Videojuegos, cine, series, cómics, libros. Esto es una ciudad dedicada a los frikis. Esto es a Friki Town. Saludos y sed bienvenidos a Friki Town. Esta semana vamos a traer un par de cositas muy interesantes, como siempre digo, y espero que sean de vuestro agrado. Pero antes de hablar de ese tema, vamos a presentar a Fuin, que nos hace compañía esta semana. Fuin. Hola, buenas. Aquí estamos, aquí de nuevo. Y ahora pues voy a presentar a mi amigo Greg, que lo tenemos por aquí. Nos va a hablar del sumario y de lo que va a hacer este programa más o menos en general. Greg, ¿qué tal? Bien, se te ha olvidado decir, antes de nada, que estamos en el programa número 24. ¡24 ya! Que nos quedan más bien poquito, este y tres más, y nos vamos a dar unas vacaciones a vuestra salud, que van a ser épicas, cuanto menos. Así que, antes de nada, antes de continuar, vamos a ver el sumario, que lo tenemos por aquí, pero... no, porque tenemos hoy una carta de oyentes... Esta semana otra vez Don Juan Ferrer, ahí con Don por delante, nos trae una cartita. Vamos, si me permitís, la voy a leer, y si no también la voy a leer, porque para él, para algo es mi programa. modo dictadorón. Bueno, como decía, en esta carta nuestro querido Juan pues nos ha enviado un correo diciéndonos: para este comentario voy a conectar el modo Yoda. Modo Yoda Master On. Si es que aquí estamos toda una originalidad que no lo subimos. Seth, cuidado, tú deberías con lado oscuro de la fuerza. Los Sith, la guarida, muy poderosos son. Cuidado, tener deberías con ellos. El lado oscuro muy tentador es. Programas de 4 horas grabar. Hablar más, tú puedes. Con lo que a ti te gusta eso, anda, que no es verdad. Y a ver más chicas que en Friki Town. Ahí, eso, esto, Juan, por favor, escúchate el especial del Warcraft y luego comenta si hay más chicas que en Friki Town, ¿eh o no? De wow. Pero siempre tú recuerda, Seth, caminar hacia la luz debe. La luz de Friki Town. Modo Yoda Master Off. Pues nada, toda esta paranoia para decir que esta semana también había escuchado a Seth en la guarida del Sith, que nos lo iban a robar de Friki Town y lo van a poner en la plantilla de la guarida. Vamos a ser directo. Tengo respuesta. Venga, dile. Preocuparte no debes. Suficientes puntos de virtud yo poseo. ¿Qué te gusta a ti el más F? Bueno, pues a ver, si nosotros en la guarida estamos allí cada 2 días, si esta semana creo yo que te vas a hartar otra vez de Grefg y de Seth, vamos a estar en todos lados. Y como saque, por cierto, programa nuestro compañero Runa, en serio, se va a hartar este hombre. Así que, bueno, vamos a dejar ya, hay que indicar, también hay bastantes correos de otros oyentes. Más bien son comentarios, tanto en la web como en los hilos de iVoox. Decir que se le agradece todos esos comentarios y que al que quiera escribirnos algo en el correo de afrikitown@gmail.com, pues ahí lo leemos y encima lo agradecemos y aplaudimos así, mira. Estoy emocionado de la vida. Bueno, voy a empezar ya con el sumario, que si no luego me toca buscar una canción de fondo porque se me acaba la que tenemos para el opening. Así que voy a leer. Aquí tengo los papeles. Sí, traigo un papel para 4 frases que voy a decir. Esto es un gasto de material. Estamos sobrados aquí en Africa. Así que, a ver. Para empezar, tenemos Mercadillo Indie. ¿Alguno echaría de menos ya el Mercadillo Indie? Hacía tiempo ya que no lo sacábamos. Ciertamente. Y además con un producto muy interesante que a mí me gusta mucho. Vamos a hablar de Amnesia, de Dark Descent. Un juego que, la verdad, tú lo juegas y se te cae los huevecillos al suelo, te haces popo encima. Es un juego que te excretas, por no decir cagas, de miedo. Da miedito. Bastante. Luego a continuación tenemos el Cinexin con Musashi y conmigo, porque yo estoy en todos lados. Yo es que soy omnipresente aquí en Friki Town. Y ya mismo también fuera de Friki Town. Bueno, es que es lo que un dios tiene, que es omnipresente. ¿No tenéis nada que decir sobre eso? Sí, que te falta asumido. Ser omnisciente. Sí, eso eres tú. Pero bueno, algún día llegaré. Pues vamos a hablar de la película de los Vengadores. Sí, o sea, si no tuvisteis bastante con 2 horas y media de los Vengadores la semana pasada, esta vez hablamos de la película, pero hablamos un poquito y oye, spoiler free, sin ningún spoiler, que tenemos que hacer que vayáis al cine sí o sí, vamos. Continuamos con la sala de doblaje con Seth. ¿Qué nos vas a traer, Seth? Pues mira, voy a hablar de José Luis Mediavilla, un actor de doblaje, y subrayo la palabra actor, impresionante, que nos ha acompañado en cantidades de películas desde hace mucho tiempo. Bien, la verdad es que nada más que lo escuchéis diréis... Bueno, y para terminar, tenemos por fin esa segunda parte del especial de Street Fighter, que lo llevamos retrasando un par de semanitas. Por fin lo hacemos. Aquí entre nosotros, los que estamos aquí, vamos a sacar algo impresionante. Os recuerdo, vamos a hablar de todos los Street Fighter de la saga, menos el Street Fighter 2, que para eso tenéis un podcast hace nada y menos, solo centrado en ese juego. Así que, ¿algo más que decir por ahí? Bueno, yo tengo que decir que, como siempre digo, es un placer, y para los que nos escucháis para el programa, es un placer participar en otros programas también, y siempre diré que a más colaboración entre programas mejor. La verdad es que yo creo que en eso estamos dando bastante ejemplo, y el que nos falta, vamos. También voy a decir una cosa, es muy importante lo que voy a decir, queridos oyentes. Seth por fin está pudiendo jugar al Mass Effect 3. O sea, ya tiene la cara del personaje. Le ha costado bastante, no vamos a contar aquí cómo ha podido, porque si no estaríamos grabando hasta las tantas. Pero sí, por favor, señores, lo que es la historia de Seth y la cara del Mass Effect acaba aquí ya por fin. Otro aplauso. Y como premio por haberme aguantado, creo que voy a hacer un programa especial hablando de juego. No hablaré de la cara del personaje, creo que eso ya se sabe, pero sí hablaré de las muchísimas virtudes que tiene el juego, porque aunque pudiera pensarse que no me gusta por todo lo que ha pasado, el juego es una maravilla, y ya os comentaré en detalle. Bueno, me ha dejado cortado y va a hacer un aplauso. Hala, ya está, ya vamos sobrado. Así que venga, nos vamos a trabajar, nos vemos al final. Bienvenidos de nuevo ahora al Mercadillo Indie, que hacía tiempo que no pasábamos por aquí. Cualquiera diría ya que lo habíamos dejado de lado, pero no, ni mucho menos. Es más, a partir de ahora lo vamos a reforzar, que este mercadillo hay que echarlo para arriba. Y hoy tenemos aquí a Serica, que nos trae un titulazo, pero con mayúsculas, llamado Amnesia, The Dark Descent. Sí, ese juego del que ya, si sois fieles seguidores del programa, hablamos una vez en el bar Trollito, cuando todavía no se había incendiado, de que no me lo había podido terminar porque era acojonante. Bueno, al final pues le saqué cojones y en un par de tardecillas pues me lo conseguí pasar, más que nada porque lo tenía, cuando lo dejé lo tenía a más de la mitad del juego pasado, lo cual me impresionó. No un juego especialmente largo. Pues bueno, pero antes de empezar, si me permite, vamos a hablar de quién es la empresa que ha hecho este juego. Para ser exacto, es una empresa sueca llamada Frictional Games, el cual está compuesto por pocas personas. Principalmente los líderes de este proyecto son Thomas Grip y Jens Nilsson, y también hicieron anteriormente una trilogía llamada Penumbra, que Penumbra Overture, Penumbra Black Plague y Requiem. Tú creo que has jugado alguno de ellos, ¿no? Sí, yo jugué a la segunda, que era Black Plague, y también jugué un poco a la tercera, pero no me lo acabé pasando. son bastante curiosos, interesantes, también dan un poquito de miedo. Y digamos que Amnesia mama sobre todo de esa trilogía que fue la que estrelló, que fue la que le dio éxito a Frictional Games. Y sobre todo pues se ve en la Amnesia la jugabilidad y cómo interactúas con el entorno, pues prácticamente igual que en Penumbra. Bien, de Amnesia indicar, este juego ya tiene un tiempecito, salió el 8 de septiembre de 2010 y creo que hay en desarrollo una segunda parte, pero no por parte de Frictional Games, sino por otra compañía. Esto es en definitiva un survival horror, pero survival horror a las máximas consecuencias, ¿no? Bueno, sí, pero es más bien una aventura gráfica de terror, más que un survival horror. Hombre, yo digo que es un survival horror porque realmente tú tienes que sobrevivir. Sí, pero lo que es en sí es una aventura gráfica, porque tú vas en lo típico, o sea, vas consiguiendo... O sea, tienes que buscar notas, papeles para enterarte de la historia, en interactuar con los objetos, combinar objetos, a realizar puzzles de maquinaria y tal. Eso es muy típico de aventura gráfica. También tiene la parte de survival horror, porque efectivamente hay enemigos en este juego, pero lo importante es que el protagonista que manejamos, que tú juegas el papel de un hombre que se llama Daniel, el cual despiertas. La historia empieza que tú despiertas en un castillo, tienes amnesia, no te acuerdas de nada y solamente tienes una carta en la que está escrita por ti mismo, en el cual él mismo decidió quitarse la memoria para digamos, tú investigar sobre qué es lo que te ha pasado sin tener remordimiento alguno sobre ti. O sea, te caes un poco, ¿esto qué es? Entonces, claro, el juego poco a poco, pues te vas enterando por las anotaciones que dejaste tú mismo, que dejaron otras personas, sobre qué ocurrió en el castillo, qué está ocurriendo, quién era el personaje de Daniel y las cosas que hizo, que son realmente, te llega realmente a impresionar. Sobre todo por las crudezas de las imágenes y todo eso que se ve en Amnesia. Y que realmente pone los pelos de punta en más de una ocasión. Eso, el que duden en algún momento de que este juego no es de terror, por favor que coja, se ponga a YouTube, busque cualquier vídeo de Amnesia, Amnesia Reactions, y empiece, no sé si a pasar miedo o bien reírse de la gente pasándolo mal. O sea, yo digamos que uno de los motivos por los que decidí retomar el juego fue precisamente por esas reacciones que vi, que me estaba poniendo el culo, porque yo también las sentí y pegué más de un chillido. Y entonces pues dije, venga, vamos a retomarlo otra vez. Y la verdad es que después de retomármelo, habérmelo pasado, tengo que decir que si vas con cuidado y no vas haciendo el cabra, la gran mayoría de las situaciones que ves en los vídeos se pueden evitar perfectamente. Digamos eso, porque ¿por qué decimos esto? Digamos que en Amnesia el protagonista no tiene armas, como hemos dicho, y la única manera de esquivar en los enemigos es esconderte y no hacer ruido. El protagonista tiene una lámpara de aceite, la cual obviamente es limitada, se va gastando, la puedes rellenar, puedes encontrar botes de aceite y también puedes encontrar yesqueros para encender velas o cualquier cosa aquí en el castillo para tener la luz, porque normalmente suele ser todo muy oscuro, pero claro, tienes que jugar con la luz, porque si vas todo el rato con la luz encendida, los bichos obviamente te van a detectar con más facilidad. Y además, como hemos dicho, limitado, como abuses de la luz te vas a quedar sin ella, lo cual también es un problema muy grande. Por lo tanto, tienes que jugar con la luz y la oscuridad. La cosa es, bueno, si los monstruos me van a ver, pues voy todo el rato a oscuras, no pasa nada, pero es que claro, tiene su punto malo el estar todo el rato con la luz apagada, y es que obviamente el protagonista tiene una barra de cordura en la cual va bajando progresivamente cuanto más tiempo estás en la oscuridad. Esto recuerda, y claro, contra más baja tienes la cordura, empieza el tío a ver alucinaciones, empieza a gemir, empieza a moverse, por lo tanto los monstruos los van a detectar. Si el tío, sobre todo si el tío ve un monstruo, está escondido, pero empieza a verlo, le baja la cordura a niveles, ¿cómo se dice? A niveles alarmantes, y por lo tanto tienes que jugar con eso. Lo de la barra de cordura ya se había visto en algunos videojuegos, como ejemplo el Eternal Darkness, que también funcionaba de una manera similar. El Eternal Darkness, ¿no? Exacto, el de GameCube era, ¿no? Sí, que también bajaba la cordura y también veías cosas raras. Lo que pasa es que algunas de esas cosas raras eran un poco, digamos, parodia, te podías encontrar de todo. Pero bueno, no estamos hablando de este juego, de ese juego precisamente. Pero vamos, va por ahí los tiros. Y claro, y la otra cosa que tenemos es que nuestro protagonista Daniel es un gallina, o sea, cualquier ruido que haga el castillo se va a acojonar y le va a bajar la cordura. Y también te vas a cagar tú. Se escuchan... Bueno, y es una de esas cosas que tiene el juego. Todo lo que es los efectos de sonido están muy currados para que te impacten más. Y el hecho de que escuche a Daniel gemir... gritar, te pone de los nervios, es que ayuda a ponerte de los nervios. Pues, ¿qué más podríamos hablar de este juego? Además de decirle a nuestros oyentes que si no lo duden en ningún momento y se lo compren. Bueno, yo que más cosas sí interesantes. Bueno, es un juego que tiene tres finales. Según cómo hagas el boss final, pues vas a tener un final o otro. Hay tres. Y también decir que hay una pequeña expansión. Frictional Games publicó un parche hace ya un tiempo, que era el parche 1.2, y venía con una expansión que se llamaba Nessia Justin, en el cual manejas a un personaje femenino que aparece en una cárcel. Digamos que la parte de Justin es paralela a la historia original. En una de las anotaciones que encuentra es de Daniel sobre un viaje que hace, que no voy a decir nada porque sería un spoiler, pero es algo, una anécdota curiosa. Y bueno, la chica esta aparece en una cárcel y encuentra ahí como un fonógrafo, lo cual tiene un mensaje de una mujer que se llama Justine, la cual te quiere poner a prueba psicológicamente. Y bueno, y no sé qué más contar para no destripar spoilers. No es muy larga, o sea, es cortita, eso sí. No puedes morir porque si alguna criatura te mata, el juego se reinicia, no puedes grabar y tienes que empezar de nuevo, lo cual es una putada bastante grande, sobre todo en una parte llegando al final en la zona de agua, la cual es bastante factible que mueras si no sabes lo que hay que hacer. Y la cual también tiene finales diferentes según salves o no a los tres prisioneros que hay a lo largo de la historia. Pues yo, si me permite, solo indicaría, pues el que lo quiera, pues vale 14,99 en Steam. A este juego ha estado varias veces de oferta con un descuento del 75%, quedando por 3,75€, muy muy baratito, y eso es posible que para este verano pues lo vuelvan a poner también a este precio, así que yo recomendaría que estéis atentos por si lo ponen. Y oye, si os gusta un poco el terror, Si veis que sois capaces, y eso es muy importante, si veis que sois capaces de jugar a este juego, por favor, compradlo. Perdón, Def, se me olvidó decir que este juego, una cosa curiosa también que tiene, es que los fans pueden crear historias paralelas, subirla a la página web principal, bueno, o a los foros oficiales, y poder descargártelas. Yo me he descargado algunas, a ver si las juego algún día. Es algo curioso que uno puede crear sus propias historias y las pueda jugar todo el mundo. Bien, pues nada, ya nos vemos la próxima semana a ver lo que nos trae. Yo tengo ganas de ver ese Botanícula que ha salido hace poquito. Oh, es muy bonito, yo ya me lo he pasado. Ya hablaremos en las cuando me dejes hablaré. Bueno, pues nos vamos retirando y vamos a la siguiente sección. Venga, hasta luego, gente. Pues Pues ya estamos aquí en una Frikitao más. Estamos aquí con Greg totalmente emocionado después de haber visto a los Vengadores este fin de semana, ¿verdad, Greg? ¿Qué pasa? Yo quiero verla otra vez, vamos a verla otra vez. Este fin de semana que viene es el momento adecuado para darle más dinero a este hombre, a Joss Whedon, que ha hecho una película que, para todo lo que hayáis visto de la película, ya supongo que coincidiréis con nosotros en que es una maravilla desde el minuto uno hasta el último. Es una fiesta visual y es un... está mal que diga, es un orgasmo visual excelente. Y bueno, también vamos a, antes de, si quieres, Greg, vamos a destacar las películas de este fin de semana, de este viernes 4 de mayo. Venga, vale, venga, pero esto por que, cumplir, ¿eh? Por cumplir, por no decir que el cine sincera más que de los Vengadores, que tuvimos el especial la semana pasada. Pues mira, esta semana tenemos Adiós a la Reina, un dramote histórico del 15 francés, una coproducción francesa-española. Tenemos El sexo de los ángeles, una comedia romántica, también una coproducción española-brasileña, una cosa un poco así. Luego tenemos Los diarios del Ron, drama estadounidense protagonizado por Johnny Depp y Aaron Eckhart. Y penúltimo, Safe, película de acción estadounidense protagonizada por el siempre y ahora tan de moda héroe de acción Jason Statham. Y Will.i.am, película cuyo reparto está prohibido porque nos puede dar otro ataque de risa. Y destacamos, aparte de todas estas, American Pie, el reencuentro, comedia estadounidense protagonizada por Jason Biggs y Sean William Scott, aparte de muchísimos más, ¿no? Que continúa un poco pues la trilogía de American Pie, pues muy conocido seguramente pues por todos, ¿no? Es una trilogía que ha marcado la infancia de muchos de nosotros. Yo por lo menos con American Pie 2, con la 1 también, pero con la 2 me partí de la risa en el cine. Y son, pues, como a lo mejor tuvieron nuestros padres sus películas de estas de así típicas de la infancia que te marcan. Pues yo lo que pregunto, ¿por qué te la quieres poner como una película de la infancia si tú cuando viste no esa película infancia, ya tenía bueno, de la adolescencia, película que marca la infancia, tienes razón. Sí. Y nada más. Y tampoco, pues, yo diría que más, pero bueno, ese te quiere quitar el pobre. ¿Tú con cuántos años viste American Pie 1 o American Pie 2 en el cine? Por favor, ¿con 5? ¿Con 40? Bueno, continúa. Dime con cuántos. Continúa. Tenías 19 años. ¿Cómo va el festival del humor, eh? Sí, Arevalo ha hecho aquí acto de su presencia. Bueno, pues entonces vamos a destacar, porque aunque ya esto ya destacar hay que destacar poco, pero vamos a hablar de nuestras impresiones y vamos a hablar de qué es lo que nos ha parecido Los Vengadores de Joss Whedon. Vamos a intentar no agarrar el micro mientras hablamos de la película. Tus impresiones. Y bueno. Hay que decir una cosa. ¿Qué, Tura? No se puede decir ningún spoiler porque es que esta película tienes que ir totalmente... spoiler, pero es complicado. No, pero lo vamos a hacer y si no, cojo yo las tijeras y las corto después. Y a ti te corto lo que te cuelga. Bueno, entonces nos vamos a decir que al final de los post-credits... ¿Qué cabrón? O también podemos decir que... ¿Eso tampoco se puede decir? No. Bueno, pues entonces, sea como fuera, ya está, vale. Pues entonces, tus impresiones, Greg, ¿qué te pareció a ti la película? A mí una de esas películas que... dices, ¿cuánto vale la entrada? 7,50, pago 15. ¿Por qué? Porque lo merece. O sea, cada euro, cada céntimo que has gastado en esa película es que lo merece. Y es una de esas cosas que, la verdad, uno no se acostumbra a hacer. Cada vez que uno va al cine puede decir, me ha gustado, pero a lo mejor no te has impresionado. Pero es que esta película impresiona, es que esta película está hecha con tanto cariño. Es sin duda la mejor película de superhéroes de todos los tiempos. Porque, seamos sinceros, El Caballero Oscuro está genial, pero no es una película de superhéroes al uso. No, es más un thriller, es más una especie como de película policíaca con superhéroes de por medio. Pero vamos, a lo que nos quita que El Caballero Oscuro es una película grandiosa con mayúscula y una de las mejores que puedes ver, pero de siempre. Lo que pasa es que es lo que tú dices, no es la típica película de superhéroes que vuelan, que saltan, que meten hostias como piños. Y no es esa película al uso que tú comentas. Sí que es verdad que la película, desde que empieza hasta que termina, acción tiene a reventar. Y a partir del... no sé qué minuto será, a partir de la... cuando ya se lía lo que se ve en el tráiler, que se ven al ejército de Loki invadiendo la Tierra... Esa es la última media hora. Si es solo media hora, a mí se me hizo tan sumamente corta, es que sales como diciendo, quiero más, o sea, ¿cómo es posible que esto se haya terminado ya? Sí, entonces... Y la escena post-créditos promete, de verdad que la escena post-créditos promete una película, esta deja el listón muy alto. Me decía el otro día una amiga que la había visto, esta película deja el listón altísimo, pero la escena post créditos te promete una auténtica barbaridad de película. Un Vengadores 2 con eso que sale al final te promete una auténtica locura. Si esto es una locura, lo otro ya no tiene nombre. Pero hay que decir las cosas como son. A mí lo que me ha impresionado de la película son los efectos especiales. Hombre, o sea, los efectos especiales realmente... están muy bien, pero dices tú, no es lo que te vende esta película. O sea, al día de hoy ya está casi todo visto. Tú ves Battle Cheat, lo he dicho bien. Battle Mierda. Pues, a ver, los efectos especiales no tienen por qué superarle, pero es que tú no buscas ahí nada más. O sea, tú buscas la relación entre los personajes, el hecho de que esté tan bien tratado, que ninguno destaca por encima del otro, y que tiene cuatro protagonistas, pero... y que lo lleva genial, que ninguno destaca sobre otro. Bueno, sí, hay que decir las cosas como son. Hulk y Iron Man, y luego están los otros dos. Se come la película. Hulk y Iron Man se come, sobre todo Hulk, a mi modo de ver, se come la película. Pero, a ver, es lo que estábamos hablando antes a micro cerrado. Lo que ha sido un acierto absoluto por parte de Marvel Studios ha sido el hecho de decir, lo ha planteado tan inteligentemente, vamos a empezar, Iron Man 1, Iron Man 2, Hulk, Thor, Capitán América, y al final todos conocemos a esos personajes. Teníamos a Nick Fury de por medio, hemos metido a la Viuda Negra, hemos metido a Ojo de Halcón con un cambio muy pequeñito, porque tal vez Ojo de Halcón sea lo que más flojé de la película junto con Nick Fury, que la verdad es que el papel de Nick Fury queda un poquito a lo manipulador y a lo... En fin, no se ha aprovechado, yo creo, el papel de Nick Fury todo lo que se podría. Pero Marvel ha sido muy inteligente al decir, ahora nada más que tengo que coger estos personajes que ya hemos visto varias veces en el cine y que ya los tenemos presentados, ¡pum! Aquí los tiene. Todos saben de todos porque Nick Fury les ha hablado de ellos, se sabe que existe Iron Man, se ha hecho público, Tony sabe que al Capitán América se le descongeló y Nick Fury le ha hablado de él, a Hulk, al Doctor Banner pues también lo conoce, y no hace falta explicarlo, puedes ir del tirón, ¡pum! Ahí lo lleva. Cuando aparece Thor detrás de Loki, cuando aparece, tienen ahí una trifulca, porque que ve, que es que yo pensaba, como lo que hablamos de la película de Thor el programa pasado, Thor pensaba que Loki estaba muerto, hay que ver que ahora tú que... Todo eso no hace falta explicarlo porque lo tienes en las otras películas. Entonces tienes a 5 o 6 superhéroes de golpe y porrazo y no te hace falta nada más. Y tienes 2 horas y media para plantear una historia que personalmente pues el director lo ha hecho, pero perfecto. El director y todos los que han participado. Tienes que ver una cosa. En cualquier película que ves de superhéroes siempre tiene una primera parte de la película en la cual te hace la presentación de cómo adquieren los superpoderes o cómo se hace tal y cual. Aquí es cierto que ya lo tienes. Sería impensable meter a tantos personajes sin que te lo contaran, porque entonces tendrías que tener 4 horas de metraje y solo presentaciones. Luego, aquí lo que es el primer tramo es cómo se va creando el concepto del grupo. Y es lo que luego te da. Que esa es la novedad, que no te presenta cómo es que se crea un personaje con sus poderes, sino cómo se crea, cómo llega a crearse el grupo en sí. Pues eso es lo chulo, o sea, vemos cómo entre ellos, eso no es spoiler, eso se ve en el tráiler, se ve cómo Thor y Iron Man se dan de galleta, cómo Thor y el Capitán se dan de galleta, tienen, sobre todo el Capitán y Iron Man tienen muchísimo roce a lo largo de la película, y al final, cuando ya no les queda más remedio ni más pantalones que unirse, porque es que lo que se viene encima es para que la Tierra se vaya al carajo, pues entonces cuando dices tú, pues ahí es donde está el grupo, ahí se ha formado, se han unido por un bien común, y está tan sumamente bien contado y tan bien esquematizado que, claro, sales del cine como diciendo, esto sin las películas anteriores, pues es imposible, es totalmente imposible, y eso es la virtud mayor que a mi modo de ver tiene esta película. Podríamos decir más cosas, no vamos a comentar más cositas sobre la historia en sí, es que no merece la pena destripar, simplemente porque la semana pasada quisimos dar entre comillas una sinopsis media así, pero como no queríamos reventarnos nada, bueno, pues eso hacemos, no, lo tenemos que haber hecho un poco al principio, hacemos una breve sinopsis de la película. Tenemos a este grupo de héroes, como hemos podido ver a lo largo de estas películas que comentamos también en el programa pasado, y Loki, que es el hermano de Thor, que Thor pensaba que estaba muerto al final de la película, vemos cómo viene a la Tierra con intención de esclavizar a la humanidad, y para ello necesita el cubo cósmico que veíamos en la película del Capitán América, que sirve de portal para traer un ejército que le ayudará a su propósito de gobernar la Tierra. Al principio vemos que está compinchado pues con una especie como de criatura, una especie de extraterrestre con una túnica al que no se le ve la cara. Al principio así pequeñito, no sé, un poco extraño. Yo ese personaje al principio no le conseguí reconocer, no lo asocié con ninguno de los personajes habituales de Marvel. Y vemos como, entre comillas, no es que esté, o sea, ha hecho un trato con él, pero se ve que este tío de la capucha como que tiene a Loki también un poquito dominado, lo tiene un poquito asustado, entre comillas. Y por ahí, ya nada más empezar la película y ver que Loki está con este tío también, se ve que hay algo gordo detrás. No sabemos exactamente el qué, pero se ve que hay más trasfondo que simplemente que Loki va a venir a la Tierra y abrir un portal para traer un ejército a la Tierra. Hay muchísimo más detrás, ¿no? Y vemos cómo efectivamente pues S.H.I.E.L.D. recluta a este grupo de héroes cuando ya Nick Fury se está viendo venir, le está viendo las orejas al lobo, recluta a todo este grupo y al principio pues no se conjuntan bien porque cada uno tiene su forma de ser, tiene su historia personal por detrás y al final, cuando el ejército de Loki llega a la Tierra, como se ve en el tráiler, pues no les queda más remedio que unirse y ahí es donde tienes esa media hora, 40 minutos finales de batalla brutal. Y nada, simplemente pues lo que viene después de los créditos, como ya he dicho antes, nos invita a pensar que lo que puede venir después no tiene nada que ver y va a dejar esta película a la altura de una babucha. Y no exagero, ¿eh? Y no exagero para nada porque los que la habéis visto, sabéis quién o qué sale detrás y sabéis a qué parte de la historia de Marvel eso con eso tiene relación, todos sabemos perfectamente lo que eso puede ser, ¿no? Es muy complicado llevar eso al cine. Yo creo que es muy, muy, muy, muy complicado porque tienes que meter ahora muchos elementos en Iron Man 3, Capitán América 2, Thor 2, si se hace la película del Hombre Hormiga, de la avispa, si sale Visión, si sale la Bruja Escarlata en futuras películas. Lo que viene después es muy complicado de hacer, pero bueno, no lo sé. La cuestión es que eso está ahí, ya hemos visto lo que este director, lo que James Whedon es capaz de hacer y ya habrá que tener fe y habrá que esperar a ver futuras películas. Por de pronto todavía... Esta se acaba de estrenar, yo pienso ir a disfrutarla como tú, igual, seguro, al cine el fin de semana que viene, otra vez, por segunda vez para... Claro, es que se puede ver, es que la puedes ver otra vez, porque yo la voy a disfrutar de nuevo. La he visto una vez y la puedes ver otra vez porque es que, si hay que decir las cosas como son, hay ciertas partes de la película que no te enteras lo que pasa porque todo el mundo está disfrutando, está aplaudiendo incluso. Sí, no, yo no sé tú, pero yo hace... años que te digo que no me acuerdo, ¿eh? ¿Cuándo fue la última vez que en una sala de cine llena, porque tú estabas conmigo, llena, abarrotada hasta arriba, gente aplaudiendo, gente gritando, gente riendo? Yo hacía años que no veía eso. Sí, años, sí, yo sí. No sé, ¿tú te acuerdas cuándo fue la última vez? Yo no me acuerdo. Yo es que tampoco, esa ovación que se llevó ahí al final de la película, cosa que, bueno, yo no soy de aplaudir, porque ¿quién te va a escuchar aparte de otros que hay a ti? Pero que no, sí, pero es una muestra de, ¿cómo se llama esto? Una muestra de admiración hacia el decir, tú te sale, yo cuando, tú lo sabes, cuando salió la escena post-crédito a mí se me escapó un grito. Sí, bueno, y yo no, pero... y tampoco se te grita en el cine de oh, no, no. Y para que una película me arranque eso, tiene que ser una cosa que tú digas, Dios mío de mi alma, lo que estoy viendo aquí. En fin, pues vamos a ir despidiéndonos porque si no, la gente va a acabar exhausta de tanto Vengador. Y lo que tenemos que hacer es que vayan a ver las cines. Cualquiera diría que nos pagan los de Marvel Studios, pero no. Cualquiera diría que los de Marvel Studios nos pagan, ¿sí? No, nos sentimos pagados si hacen otra película como esta. Así que, venga. Nos vamos viendo y ya la semana que viene quedamos otra vez aquí en este Cinexin. Veremos a ver lo de lo que hablamos. Venga, ya hablamos. Hasta luego. Adiós, nos vemos. Hasta luego. Me reúno con vosotros una semana más para hablaros de un actor de doblaje muy especial y que me ha acompañado en cantidad de películas de las que más me gustan. Como me gusta hacer siempre, voy a comenzar por una pequeña cuña. A ver si la reconocéis. Esta es difícil, ¿eh? ¡Compra! ¡No, vende! ¡Compra todo! ¡Todo! ¡Lo quiero todo! Acabo de ganar 2.000 millones y solo me ha costado 2 duros. ¡Ah! Esta es difícil porque es de un anuncio. Pero más tarde os explicaré por qué os he querido poner esta cuña. El nombre del actor es José Mediavilla. Es una eminencia en este mundillo y ha trabajado en cantidad de grandes películas. Por ejemplo, lo hemos visto muchas veces aportar voces a Morgan Freeman, por ejemplo, en Lucius Fox en El Caballero Oscuro. James Earl Jones como el almirante James Greer en Juego de Patriotas, Philip Baker Hall como el general Andrew Ward en Air Force One, o Víctor Algo como Pete en El Barco Yote. Son, digamos, sus voces más habituales. Pero no las únicas. Veamos esta otra cuña y a ver qué os parece. ¡Con ello, los Romanov morirán! En la noche fatal vi mi cuerpo hecho trizas. Era un sueño veraz, más creía dormir. ¡Fue horrible cuanto sentí al ver trozos de...! Pues sí, aquí lo tenemos haciendo de Rasputin en Anastasia. También ha hecho de Duke en todo lo que es la saga Rocky, a Caius Bonus en las películas que se han hecho de Asterix, o quizá esta otra que también es muy conocida. Estoy cansado del dolor que siento y oigo por el mundo cada día. Hay demasiado dolor. Son como trozos de cristal en mi cabeza que no puedo quitarme. Sí, es John Coffey interpretado por Michael Clark Duncan en La Milla Verde. También lo tenemos haciendo de Kingpin en la película de Daredevil. También interpretó al monstruo de Frankenstein en la película de Van Helsing. Y también ha hecho a Douglas Todd en Super Detective en Hollywood, un papel bastante conocido también. Y bueno, me he dejado el mejor y el último para el final, aderezado con una pequeña cuña para que no sea difícil de recordar. La leyenda habla de un anillo creado por un antiguo ser maligno que le daba a su portador el poder para esclavizar al mundo. Durante siglos se creyó perdido. Y ahora ha sido hallado. ¿Está en un sitio secreto? ¿Está a salvo? Sí, amigos míos. Es Gandalf en El Señor de los Anillos. ¿Qué os puedo decir? Es todo una eminencia en este mundillo. Y además, ahora explico por qué lo del anuncio. Este pequeño paseo por cuñas que hemos estado haciendo nos permite ver la versatilidad que tiene que tener un actor de doblaje. Porque un actor de doblaje, a fin de cuentas, no es más que un actor. Es un actor que tiene que poner cantidad de tonos distintos y un día hará de malo, un día hará de bueno, otro día hará de cantará y otro día pues contará chistes. Eso es un actor, un buen actor. Obviamente los actores de doblaje pues están sujetos a esa misma norma y sus trabajos le van a ir obligando a adaptarse a muchos perfiles. Obviamente un actor no puede adaptarse a todos los perfiles. Este señor pues tiene una capacidad de voz mucho más inclinada a personajes con voces profundas y prueba de ello es lo que habéis estado escuchando durante todo este tiempo. En cualquier caso, pues como actores que son, van a tener que amoldarse no solo a las necesidades del papel, sino a la interpretación de un doblaje, porque por ejemplo, un actor de teatro, como pueden ser los que trabajan en la película El Fantasma de la Ópera, no llevan bien el tema del doblaje simplemente por ser actores de teatro. No quiero decir con esto que no puedan hacerlo, pero como todo en esta vida hay que aprenderlo. Saber interpretar no es saber doblar, y saber doblar no siempre es saber interpretar. Los mejores obviamente son los que saben interpretar bien y además saben doblar, eso ya es el acabose. Y cuando se da de hecho se nota mucho en la calidad. Por eso cuando veis películas donde pues les da por poner actores o personas del mundillo conocido que no son actores de doblaje, pues encontráis cosas tan extrañas o las voces os parecen tan extrañas cuando escucháis hablar a los protagonistas. Eso se ve mucho en la animación y ya os digo, en el cine uno de los casos más sonados fue El Fantasma de la Ópera, bueno, y aquel catastrófico evento de El Resplandor, la primera versión quiero decir, que se eligieron los actores sin ningún tipo de criterio y claro, pasa lo que pasa, salió un doblaje de aquella manera. En cualquier caso, ya nos veremos la semana que viene y un saludo para todos estos actores de doblaje que tanto hacen por nosotros y siempre desde las sombras. Vamos a comenzar este monográfico especial sobre Street Fighter, continuación del monográfico que ya tuvimos anteriormente sobre Street Fighter 2 en este caso. Este monográfico vamos a dedicarlo a los otros juegos que forman parte de la franquicia No sé decir si tan populares como el primer, o sea, como el segundo realmente o no, pero realmente forma parte de la historia de este juego y es interesante conocerlos. Para ello tenemos aquí a Gref y a Fuin, que nos van a echar una mano con este tema. Y bueno, ¿qué me contáis? ¿Qué os parece si empezamos hablando del primero, del que dio origen a todo esto? Sí, bueno, estaría bien para comentarle a nuestros oyentes una cosa. Y es que Street Fighter, aunque estén numerados, realmente van dando saltos en el tiempo. Técnicamente Street Fighter 1 sería el primer juego de la saga, ya no solo como juego en sí, sino por lo que es la línea temporal. Continuaríamos con la saga Street Fighter Alpha. Como tercer título tendríamos al Street Fighter 2. Como cuarto título a Street Fighter 4, ahí sí acierta. Y como último título Street Fighter 3. Además hay que decir que bueno, hay otra serie de títulos que bueno, quizás comentemos pero por encima, no vamos a detallar mucho en los EX, los Versus. Vamos a hablar en definitiva de la saga propiamente dicha. Así que sí, me parecería bien empezar por esta saga, por la primera parte, por ese Street Fighter de 1987 que ahora cumple 25 añitos. Este es sin duda el Street Fighter más complicado de todos, porque es que realmente era muy injugable. Eran los primeros intentos, ya pasada la época de juegos como el Gear, Kung Fu y demás. Y bueno, era muy poco parecido a lo que ha sido Street Fighter. De hecho, las barras de vida de los personajes estaban las dos a la izquierda. Creo que era de las que ponía Player y Enemy, incluso ni siquiera venían los nombres de los personajes. Era todo muy muy distinto. Incluso hacer una Duken era de lo más complicado y quitaba media barra de vida un simple Duken. Era, bueno, la raíz de la que vino todo, pero realmente no es el que ha marcado escuela con la saga, ¿no os parece? A ver, realmente no. Esta primera parte salió más, más bien como un título arcade más parecido a lo que anteriormente fue el Jar Kung Fu de Konami, que a lo que fue luego más adelante el Street Fighter 2. Las animaciones eran muy toscas, no tenían esa suavidad que pudieran tener la segunda parte. Los golpes, como bien decías, aunque en definitiva tenías que hacer la media luna, de abajo hacia adelante y el puñetazo, que siempre ha sido el Hadouken, pues era más complicado. Y en definitiva era un juego que te daba ciertas posibilidades, pero no estaba nada pulido. Sobre el juego, pues no hay mucho cambio con respecto a una continuación. Y es que, bueno, aquí tomamos control de Ryu. En este caso el gran cambio es que no había selección de personaje, era Ryu o Ryu. Y bueno, sí, si había un segundo jugador, Ken. Exacto, solo siempre y cuando jugaras con el segundo player, porque se supone que era rival de Ryu y que, bueno, se picaban entre ellos. Y de ahí pues te enfrentabas a una serie de personajes para conseguir superar lo que era el torneo de Street Fighter. Había unas pantallas de bonus, que tampoco era ninguna maravilla, por ahí andaban también. ¿Te quieres creer que no lo recuerdo? Porque es que yo principalmente la versión que jugué fue la de Amstrad, muy mala. También he jugado la versión que se puede encontrar, que es un calco del arcade en la PSP, en el casco Collection Reloaded, es que no me acuerdo cuál de los dos es, pero viene una buena colección de Street Fighter 2, muy recomendable para el que le guste el género, y al día de hoy es la única forma, creo que también en la Virtual Console también está, pero es la mejor forma para encontrarlo y poderlo jugar. Creo que era una especie, es parecido como al Test Your Might del Mortal Kombat, la serie de Texas, tienes que romperla de un golpe. Creo que sí, que me suena eso, que era muy diferente a lo que fue en el 2, la fase del coche o la fase de los barriles. Ese, incluso yo diría, aunque suene un poco mal, que hasta cierto punto es la oveja negra de la familia, es el juego que menos se ha versionado, que menos se ha rescatado e incluso que menos personajes ha heredado a otros juegos posteriores, porque algunos se referencian, pero realmente no hay personajes heredados realmente a, bueno, salvo el tema de Mike Bison o Barros, como lo queramos llamar, creo que ya hablamos de él en el anterior programa, creo que no ha habido mucho. Comentamos por encima y tal. Sí, si quiere lo vamos comentando. Aparte de Ryu y Ken, pues teníamos no una gran cantidad. Bueno, eran 10 personajes más. Estaba como, bueno, Sagat como jefe final, y ahora hablaremos de él. Pero teníamos 4 países y por último Tailandia. Los cuatro países serían Japón, China, Estados Unidos e Inglaterra. El personaje elegía cuál país, por cuál país quería empezar, y luego seguían, ya la máquina elegía directamente los restantes. En cada país tenías dos combates contra dos personajes. No había nada más. Por ejemplo, en Japón teníamos dos personajes, uno era Retsu y otro era Heki. Retsu básicamente era como un monje que por lo que he estado mirando, porque la verdad es que la mayoría de estos personajes no tenían ningún carisma. Todo lo que les sobrara en el futuro a los personajes de Street Fighter le faltaba a estos personajes de esta primera entrega. Retsu en principio se supone que era un compañero de Gouken. Gouken es el maestro de Ryuken, pero que se separa y en un momento dado pues se presenta a luchar a lo que es este torneo. Y también teníamos a otro personaje que era Heki, un personaje que no se vuelve a comentar en toda la saga, que solo aparece en este título, que era un ninja. Yo recuerdo haber luchado contra este personaje en su momento en el Astra, y quizás era de los un poquito más complicado, porque es que el juego realmente no era nada complicado, salvo cuando llegabas al final, que la curva de dificultad se disparaba hasta el infinito. ¿Tú recuerdas alguno de estos dos o alguno de los posteriores? Algo, pero la verdad es que, como tú bien dices, no son personajes que tengan un carisma muy especial, más allá de personajes con los que te vas enfrentando en cada fase y punto. Quizá también por la falta de la capacidad para controlarlo, se quedan ahí un poco perdidos en el tiempo. Luego tenemos, por ejemplo, en China, tenemos a Gen, que sí lo veremos más adelante en la saga Alpha, incluso en Street Fighter 4. Es un luchador, un señor mayor con barba. Este hombre está enfermo. En esta primera parte pues no te cuentan nada de historia, pero en lo que es en el futuro pues sí te comentan que este hombre es un ex asesino, en su momento uno de los mejores luchadores, pero se encuentra enfermo de leucemia, ya no es lo mismo, ya no se puede enfrentar como se enfrentaba antes, y lo que está buscando es en definitiva morir en un combate con alguien a el que le pueda vencer. Más adelante este personaje parece ser Akuma, pero bueno, eso casi que lo mejor comentarlo más adelante, o mejor cuando lleguéis al Street Fighter 4, si lo jugáis, que lo tenemos muy muy en orden al día de hoy, pues podréis ver su final. De hecho, este personaje, ya es su faceta jugable, que no vamos a verla en este primer juego, es muy recordado por los dos estilos de lucha que tiene, que son muy distintos. Incluso tiene, creo que más magias que nadie, porque como cada estilo de lucha tiene sus propias magias y puedes ir cambiando uno a otro. La verdad es que era de los más complejos, creo que, de manejar de la saga. Sí, es verdad, tenía dos estilos. Es una cosa que no recordaba. Cabe decir que este personaje más adelante acoge a uno, un personaje que hablaremos en el futuro, que es uno de los hermanos Jun y Yang, que aparecerán en el Street Fighter 3. Curiosamente, el otro personaje de China de este primer Street Fighter se llama Li, será el maestro de otro de estos, ya que Jun y Yang son los sobrinos de este. ¿Tú recuerdas a este otro personaje? Durante mucho tiempo se rumoreaba que este era el padre de Chun-Li. Sí, bueno, la gente, las confusiones. Porque creo que Jen sí que fue maestro de Chun-Li, si no me equivoco. Sí, ahí había algo ahí. Quitando que también es un personaje que aparecía en la infame película de la historia de Chun-Li, o como se llamara, la leyenda de Chun-Li. Pero sí, era como protector de Chun-Li, porque era muy amigo del padre de esta. Sobre Li no tenemos nada más que comentar. Es un personaje que solo salió en la primera parte. No es el padre de Chun-Li, por favor, no es el padre. Y es sobrino de Jun y Yang. ¿De acuerdo? Tío, querrá decir, vamos, sí. Eso, tío, porque sobrino es difícil. Como no vaya para atrás en el tiempo. Tendríamos luego dos personajes en los Estados Unidos, Mike y Joe. Mike no es Mike Bison, no es Balrog. Eso es una cosa confirmada por Capcom. Es un luchador de color. Aunque se le parece mucho. Exacto. Muchísimo. muchísimo. Yo creo que es eso, que en principio sí sería el mismo, lo que pasa es que llegado el momento, pues como no podían cambiar el nombre, pues dijeron, ah, no es el mismo. Luego había otro personaje que es este tal Joe, que no recuerdo apenas nada, ¿eh? Era un típico macarra random, que además era muy fácil de ganar, porque es que la mayoría de los personajes de este Street Fighter 1 tenían un punto débil muy, muy fácil de encontrar. Había incluso algunos que ni se agachaban para poder pegarte, por lo que mantenerse agachado y pegando al suelo directamente te los cargaba. Y este recuerdo que sí que era muy muy facilón, pero poco más. Luego en Inglaterra teníamos ya a dos personajes más, serían Birdie e Eagle. Estos dos personajes, si te fijas lo curioso, Birdie y Eagle, ¿no tiene un toque así de muy golfista? Sí, la verdad es que sí, ahora que lo pienso. Pues estos dos personajes sí aparecieron más adelante, en la saga Alpha. Birdie es un... bueno, en esta primera parte es un típico punky desde la época de Inglaterra y bastante, bastante grande, que aquí es blanco. Más adelante es un hombre de color, pero buscando por ahí te comentan de que eso es así porque es que en esta primera parte el pobre Birdie se encontraba enfermito, por eso estaba tan esclarecido. Eagle no lo recuerdo yo, ¿no? Posteriormente, ¿o sí? Sí, Eagle apareció en Capcom vs NK2, pero posteriormente, ya que el mal de Capcom que siempre ha tenido es que llegado a cierto punto, cada vez que sacaban una versión de un juego nuevo, reutilizaban los sprites. Por lo que, teniendo ya los sprites de Eagle, sacaron una versión de Street Fighter que una de las novedades que tenía es que podías también manejar a Eagle, y ya ahí le marcaban una historia. Eagle era un matón inglés que iba con dos tonfas, si no me equivoco, y poco más. No tampoco era un personaje curioso, daba mucho el cante en ese Street Fighter Alpha que apareció, porque el tema ese de la reutilización de sprites te hacían mostrar personajes que estaban recién hechos para esa versión y personajes que llevaban hechos 5 o 6 años. Ya no hablemos con ciertos títulos como el Marvel vs. Capcom, que saldrían en un futuro, que tenía personajes como Morrigan, que tenía unos píxeles que dolían a los ojos, y luego personajes hechos como Cable, que decía, hostia, son geniales, está perfecto. Es uno de esos males de Capcom, que por suerte, gracias a que al día de hoy eso de hacer los personajes en 2D ya no se llevan, cada vez que sacan una nueva versión, pues mira, casi que lo hacen desde el principio, o al menos están mucho mejor adaptados. ¿Tú qué opinas de eso, Seth? Bueno, que es que aparte de la diferencia de tiempo y de color, incluso, que están ahí, también tenemos el tema de los diseños artísticos. También hay que tener en cuenta que ha habido muchos cambios. Por ejemplo, cuando se hizo el remake de Street Fighter 2, que salió en la como DLC, este remake tuvieron que rehacer los personajes, pero con pocos colores, en plan manga, y dejar de lado lo que era el colorido que tenía el Street Fighter 2 original. Lo hicieron por la carencia de memoria, para ahorrar, porque estaba hecho en 1080 y para ahorrar recursos y toda la historia aquella. Entonces, claro, si tú mezclas en un mismo juego varios estilos de personajes, pues sale ahí algo muy raro. Porque obviamente es como, por ejemplo, si metiéramos personajes de Street Fighter de SNK, pero sin redibujar ninguno, pues que uno se vería muy chaparro y otro muy alargado, porque los estilos de diseño son muy distintos entre un juego y otro. Ya para terminar con este primer Street Fighter, pues quedaban los dos jefes finales de Tailandia. Adon, que también era un alumno de Saga, un alumno de Muay Thai, que también tendría un pelo un tanto peculiar, lo veremos en el futuro en la saga Street Fighter Alpha. Y por último teníamos a Saga. Dios, tú has jugado al Street Fighter 1, Seth, ¿no? Sí, me lo he hecho. A que ganar a Saga era toda una proeza. Tenía tela. Este personaje, además, estos dos son los dos únicos que, digamos, han salido muy dignamente, aparecieron más tarde. Bueno, Birdie y Gen también, ¿no? O sea, que quizás son los cuatro personajes, aparte de Ryu y de Ken, que más han destacado de Street Fighter 1. Y estos dos, pues, han seguido apareciendo. Incluso Adam, pues, aparece que en un principio no salía en el Street Fighter 4 y al final... Bueno, sí salía, pero en una cinemática. Capeteado no era un personaje manejable y al final ha acabado avanzando en el tiempo llegando hasta a este Street Fighter 4. O sea, realmente son los que más han aguantado. Y sobre Sagat, bueno, pues ese último combate es el que después se hizo un retcon, que es una reescribir el guión básicamente, y se sobreentiende, según la historia original, que Ryu derrotó a Sagat, pero porque se dejó llevar por el Hado Oscuro, por esa habilidad suya, y digamos que por decirlo de alguna forma hizo trampa. Eso es lo que llevó a Sagat a coger aquella rabia, aquel odio, y unirse a Shadaloo para poder vengarse de Ryu, tener la oportunidad de vengarse, que a fin de cuentas es lo que él quería. Sagat realmente nunca fue malo, fue orgulloso, pero no malo. Para mí, uno de los personajes que más ha avanzado dentro de una saga donde los personajes no avanzan mucho. Sagat es de los que más ha avanzado. Sí. Sobre curiosidades, hay una que la verdad lo he visto en Wikipedia, no me había dado cuenta. Y es que Ryu es casi igual, es una versión proto-Ryu, pero tenía zapatos, no iba descalzo este hombre. Viendo ahora un vídeo aquí en YouTube que nos aclara lo que Seth decía antes, el player, o sea, no era Ryu y Ken o Ryu y tal, que era enemigo de turno, era player 1 y enemy, y dos barras una encima de la otra, todo muy austero, todo muy de la época. Sí, no, el sistema de la doble barra con las letras K o en medio o como fuera, todo eso ya aparecería en el 2, realmente estos juegos se enfocaban casi como si fuera un Final Fight o cualquiera de la época. De hecho, bueno, sabemos que Street Fighter y Final Fight tienen cierta afinidad, porque de hecho Final Fight en un principio iba a ser un Street Fighter, es lo que iba a ser Street Fighter 2. Bueno, hubo movidas con aquello también. Sí, es que digamos en definitiva que Street Fighter y Final Fight comparten el mundo. Comparten el mundo, y es una cosa que ahora vamos a ver, porque vamos a empezar a hablar de lo que es la segunda entrega en el tiempo, que no en las versiones, que sería la saga Street Fighter Alpha o Street Fighter Zero. ¿Qué nos puedes comentar, Seth? Pues este Street Fighter Alpha fue como un intento de lanzar la saga por un derrotero distinto. Se cambió el estilo de dibujo, mucho más cercano al manga, yo diría que mucho más cercano a la película que comentábamos el otro día, Street Fighter Animated Movie, no la película de Bandai, sino la que se hizo de animación. ¿Sí? Donde por ejemplo Bison es un personaje mucho más grande, no es tan delgado, se busca más un estereotipo más manga de los personajes, que lo que es darle el realismo que se buscaba en Street Fighter 2. En definitiva, casi todos los personajes eran así, estaban mucho más hinchados. O sea, el chiste eso de los personajes de Street Fighter con unos pies enormes se empezó a ver aquí, en este Street Fighter Alpha, sobre todo. Sí, porque se cogió el estilo artístico de los mangas, abandonó su estilo artístico original y entró en esta otra faceta, que es la que, bueno, se ha mantenido incluso hoy en día, porque si os fijáis, Street Fighter 4 sigue manteniendo un sistema muy a lo dibujo, con las caras muy a lo manga. Ya el realismo en los personajes de Street Fighter se ha abandonado por completo. Sí, tienen su forma particular. Además, la mayoría de los personajes eran estadounidenses. Charlie estadounidense, Pete estadounidense, Kai estadounidense, todos estadounidenses. Había personajes de varios, pero la verdad es que sigue habiendo uno, de muchísimos sitios. Rose es italiana. Sí, bueno, podemos comentarlo, porque de este título se crearon tres versiones: Capcom y las tres versiones de Marra. Casi todo lo que haga Capcom, no sé por qué, pero siempre para llegar a la perfección necesitan tres versiones. Pero también este título tuvo, para mí, entró en algo que en el 2 se abandonó, pero en el 1 sí entró ya, que es la pérdida del escenario por personaje. En el primer Street Fighter había un escenario para cada dos personajes, ¿vale? Pero es que en el 2 ya venía un escenario por cada personaje, un escenario con su música y su personalidad. Este Street Fighter Alpha, sin embargo, tenía escenarios reutilizados unos con otros. Entonces, para mí perdía un poco. Quizás se quisieron acercar un poco lo que era el Street Fighter 1, pero a la vez perdió un poco ese carisma, que además ya se abandonó en Street Fighter 4, de tener cada persona en su propio escenario. En esta primera versión teníamos a 10 luchadores. Conocidos serían Ryu, Chun-Li, Ken. Tendríamos también a Adam, como hablamos antes, a Sagat, a Bison, a Akuma. Pero luego llegaron los nuevos. Tendríamos a Charlie, que es Nash en Japón, pero que nosotros conocemos como Charlie. Nash o Charlie es el famoso Charlie, que es amigo de Gael, que Gael quiere vengar a toda costa en Street Fighter 2. Se puede decir que esto es un spoiler, pero es que realmente, como el Alpha se ha jugado después del 2, pues realmente todo el mundo sabe cuál es el destino de aquí nuestro amigo Charlie. Sí, aunque es una cosa que el asesinato nunca estuvo del todo claro. Es una cosa que no sé si. Sí, porque lo mataron tres veces distintas. En cada Street Fighter moría de una forma diferente. También teníamos a Gui, que es uno de los personajes del Final Fight. Justamente porque aquí sí teníamos dos personajes del Final Fight, a Gui y a Sodom. Sobre Gui, ¿qué es lo que dirías? Para empezar, que es muy curioso verlo andar, porque anda como andaba en el Final Fight original, y la verdad es que las magias eran bastante particulares, la forma de pelear, y que bueno, en este no, en el siguiente sí, el escenario es un puñetero homenaje completo a todo lo que es la saga Final Fight, y que para los jugadores de Final Fight pues es una gozada tenerlo por ahí. Y es muy particular, es un personaje que difiere mucho de lo que se veía en otros personajes de Street Fighter, vamos. Aunque te digo una cosa, el primer personaje que apareció en la saga Street Fighter de Final Fight fue el coche. Sí, es verdad, creo que también era bueno, no se le podía llamar un personaje, pero sí creo que también era el mismo modelo. Parece que a Cascón le tenía manía ese coche o algo. Sí, no, es el que sale en el Final Fight, que lo revienta y sale el tío, ¡oh my car! ¡Oh my car! Bueno, teníamos a Ridley, que no sé si lo hemos comentado antes, pero ya salía en esta versión, ya con un pelo muy particular. No sé cómo alguien podía tener ese corte de pelo, ese círculo en el pelo y que se le mantuviera. Además de esos zapatos enormes. Ridley era otra persona que, bueno, tampoco es que fuera muy manejable, pero vamos, ahí andaba. Y sobre todo, pues era más un cobra que otra cosa, porque la mayoría de las veces lo que la apañaba era para pegarle y fuera. También teníamos a Rose, que estábamos hablando antes de ella. Este tenía un poder que devolvía las magias, que es que era lo primero que se veía bien raro aquí en el Street Fighter. La mujer con la bufanda prodigiosa, porque realmente una bufanda. Explotaba 30 centímetros de su cuello. Un personaje que está muy relacionado con Bison, según se avanza en la saga se averigua por qué. Y bueno, creo que nos quedaría Akuma, ¿no? Adán, pero es que ese es un personaje del cual se puede comentar bastante. Ya que lo curioso de este personaje es que era una puya para meterse con el Art of Fighting de SNK, porque era una versión... o una parodia de Robert García, ¿no? Mezclado con Ryu Sakazaki. Lleva el traje de Ryu Sakazaki, pero en rosa, y la cabeza, el peinado es el de Robert García. O sea, una cosa un tanto peculiar. Creo que metiéndose un poco con el hecho de que esos dos personajes fueran como un Ryu y un Ken en lo que es el mundo de Art of Fighting. Creo yo que va por ahí la cosa. Sí, además poner una pose bastante rara cuando gana. Tenía hasta un especial que era todo a base de poses en el 2. Sí. Que no servía para nada. El personaje es el... digamos, la Viz cómica, ¿no? Es técnicamente el peor personaje de toda la saga. Y sin embargo, de los que se le ha cogido mucho cariño, que aparece de tirón en el 4, ¿eh? Algo bastante peculiar. Exactamente. Es que le da ese toque cómico del fracasado, que está ahí luchando a igual por igual contra grandes luchadores, porque este hace una especie de Hadoken que no llega ni una cuarta parte de la pantalla, o cada golpe que haga son muy parecidos a los que hacen Ryuken, pero en flojito. Es que fue alumno de Gouken, pero no llegó a pasar de los primeros estadios y lo dejó. Entonces tiene las habilidades, pero no las hace bien. Y al final pues sale de aquella manera. Y acaba siendo el trío cómico junto con Sakura y con Blanca. Van por todos lados liándola. Es como el Satán de Dragon Ball Z. Hombre, sí, pero tampoco es un personaje que bien manejado puede hacer sus cosas, ¿eh? No, ahí donde lo veis, por aquello precisamente de ser del tipo Ryuken, aunque no sea potente, llega a poderse hacer cosas curiosas con él, y está bien balanceado, a fin de cuentas. No es un top tier, pero es un personaje que tiene su habilidad. Sobre la historia del personaje este, y como veis nos estamos enrollando un poquito más, porque para mí yo lo destaco sobre otro, es que el padre fue el que le dejó tuerto a Sagat. Y Sagat lo derrotó. Y durante toda esta saga, vaga la redundancia, contra Sagat, el principal enemigo de Dan es también Sagat. Sí, aunque curiosamente en este primer juego todo el mundo va por Bison. Era el típico sistema de coges a quien sea y el malo es Bison, porque sí, porque es Bison. Pero ya después en el segundo se abandonó aquello, lo cual estuvo bastante interesante. Sí, porque ¿qué es lo que hacían? Lo que hicieron es, cada personaje tenía su propio jefe final, entre comillas. Tenía su propia historia así de esa manera. Tenía un comienzo, sí. y un personaje al que derrotar. Por ejemplo, Chun-Li sí seguía siendo Bison, cada personaje tenía el suyo, y el de Dan, por ejemplo, pues era Sagat. De hecho, una de las poses de inicio de combate de Sagat se le veía como si arrojara el cadáver del padre o algo así. Se veía un personaje parecido a Dan, pero en color naranja, que era, parece como si fuera el padre. De hecho, ya no recuerdo, creo que en el 1 no lo había, que eso ya era del 2. Había ya diálogos antes de los combates, donde los personajes empezaban a hablar entre ellos, ajustando cuentas. Ya empezó a meterse un pequeño componente de trama, pero yo, antes de que empecemos a hablar del 2, que creo que prácticamente lo que nos está pidiendo el tema, quisiera decir una última cosa del 1, y es los escenarios tan monocromos que tiene, que es que son feos hasta decir basta, ¿eh? No sé si estaréis de acuerdo conmigo. Yo fue el que menos toqué de todas estas versiones. Yo casi que a lo que más jugué ya fue directamente al 3. Así que si usted lo dice. Pues sí, una música chirriante. La verdad es que no. Yo recuerdo un amigo mío que cuando lo vio decía, no, esto sí es como un homenaje al 1, lo veía en la intro. Y cuando empezó a jugar decía, Dios mío, esto no es un homenaje al 1, esto es una mierda. O sea, él lo decía así por la situación. Realmente. Yo no lo veo como él, pero para mí el juego no es precisamente de los mejores de la saga. Y si queréis ya vamos entrando directamente con el 2, porque es que sí, prácticamente el 1 y el 2 están muy solapados en ese sentido. La historia viene a ser casi la misma, ¿no? Realmente la historia de los Street Fighter sí, Alpha sí, como si es la misma, pero son versiones muy mejoradas. Sí, pero es que no sé si hasta. Mira, el Charlie, por ejemplo, en el 2 muere de una forma, en el 3 muere de otra. Es como si Capcom fuera reescribiendo el tema y cada vez hiciera un retcon con el anterior. Como si cada uno de estos alfa fuera una especie de retcon o algo así. O quizá el 3 sea una continuación del 2, no lo sé, pero es un tanto rayante el tema. Aquí tendríamos 8 personajes nuevos. Ya empezaba esto a tener una cantidad de personajes bastante simpática, como tuviera en su momento el Super Street Fighter. Y estos personajes eran, pues, bueno, 8 personajes nuevos con respecto al 1. Personajes muchos de ellos ya conocidos, como Sangief o Dalsim, o la propia Kami. Chun-Li, que reentraba aquí como con el traje este, que era una especie de malla o chándal pegado, que la gente tanto puteó, porque no sé, todo el mundo le gustaba mucho el vestido chino que siempre ha llevado Chun-Li. No sé, fue un tanto peculiar aquello. Pues tendríamos también a Rolento, que era otro boss del Final Fight, de la misma manera que Sodom. Teníamos. Dalsim también, ¿no? Perdón. Por ahí. Dalsim sí, Dalsim también era. También era. Bueno, ya era un viejo conocido. Sobre todo, Sakura. El personaje de Sakura, eso es el que iba a decir. Es la primera vez que veníamos a Sakura, un personaje que es original para este juego. Nunca había salido antes. Sí, que además fue totalmente un éxito, que apareció en todo, desde los puzzle fighter hasta, no sé, todo lo que se quiera buscar. Una muchacha estudiante y muy fan de Ryu, que decide meterse en el torneo para poder conocer a su ídolo y al mismo tiempo pues perfeccionar sus artes marciales. La verdad es que maneja un estilo no como el de Ryu, sobre todo me encanta mucho la patada fuerte, que cuando saltas con ella, en vez de hacer una patada horizontal como todos los personajes, hace una patada muy vertical, aunque es oblicua, es muy vertical, y era un poco difícil acostumbrarse. Y los Hadouken, que si pulsaba mucho el botón cuando lo estaba haciendo, hacía una bola más grande pero con muy poco alcance, o una bola más pequeña pero con algo más de alcance. Era un personaje curioso, pero después le fueron dando, con sucesivos juegos, le fueron dando su propio estilo y alejándola siempre con una reminiscencia al estilo de lo que es el Hado, el estilo de Ryu, pero a su estilo personal, como el, por ejemplo, el molinete, como algunos lo llaman, el Matsuki Senpyuken. Ella lo hace pero arrastrándose por el suelo, de una forma que lo convierte en un ataque bajo bastante fuerte, que de hecho si te pilla te hace bastante daño. Chun-Li ya aparecía en el primer Street Fighter Alpha, así que... No, pero que... metieron esta Sakura para equilibrar lo que es lo que son los femeninos, o sea, los combates eran las mujeres luchadoras, que había Boca Rosa y Chun-Li nada más. Sí, y bueno, que a mí de hecho aparece, pero aparece en una versión especial del Alpha, no estoy, si no me equivoco, ¿no? Sí, es que de este juego también salieron varias versiones. Una de ellas salió para Super Nintendo, la envidia de... Bueno, se podría decir que era la envidia de todos los usuarios de Mega Drive, si no fuera porque por cuando salió, ya la mayoría de los usuarios de Mega Drive ya estarían mirando para otras plataformas. Sí, hay que decir que esa versión, si bien estaba bien, realmente tuvo bastantes polémicas en su época porque Capcom falseó esa máquina para que fuera peor, y está demostrado. Metió cargas donde no las había y metió... La música era especialmente chirriante cuando no era necesario. No sé, es como... No quisieron reconocer que la Super Nintendo podía hacer un juego bastante bueno de aquel Alpha, cuando la realidad es que podía, porque al tener menos colores, pues tenía... Para consola era mucho más fácil todo, pero no sé, fue algo... No sé exactamente qué motivó a Capcom a hacer aquello, pero fue una versión que puede haberse hecho mucho mejor de lo que se hizo. Bien, salió también... Kami salió el Alpha 2 Dash. Hubo un Alpha 2, el 02, que 0 es el nombre de Street Fighter Alpha en Japón, 02, en este caso, y el Alpha 2 del que estábamos hablando, que salió para PlayStation y Sega Saturn. Hay que decir que la Kami que salía en este juego era una Kami con el traje de Kim Men vs Street Fighter, donde llevaba un traje, no el traje del MI6 que suele llevar ella, el verde, sino un traje de otro color verde distinto, que era el traje que uno de los trajes que Bison le solía poner a sus Killer Bee, que era la facción a la que pertenecía Kami, una especie de guardaespaldas que él tenía. Sí, Kami aquí es mala, por decirlo así. Sí, aún estaría con el cerebro lavado. ¿Entramos ya en el Street Fighter Alpha 3? Sí, este Fighter Alpha 3, bueno, de este Alpha 2, antes de entrar ahí, quisiera comentar que, bueno, ya tuvo escenarios para los personajes, las músicas fueron bastante mejores que las del 1, y que, bueno, la verdad es que los mejores temas eran los que se hicieron basados en los personajes, es decir, eran, tú escuchabas la música de Ryu y era la misma, con otro tono, pero era el mismo tema. Sakura fue el primer tema así novedoso. Bueno, no, la verdad es que los otros también se le fueron haciendo temas porque algunos de ellos no estaban en la máquina original, pero... Quizás de los que más se han quedado ha sido precisamente el de Sakura. La música era un poco tranquila para ser un Street Fighter, aunque nada que ver con lo que se hizo en Street Fighter 3, que viene aparte, vamos. Y los fondos mejoraron bastante. No es que fueran perfectos, pero desde luego no tenían esos tonos tan apastelados que tenían los de Street Fighter Alpha 1. Aunque hay cierto que seguían teniendo el suelo sin ese scroll, esa sensación de escenario tridimensional, que bueno, no lo comentamos en el anterior programa, pero tú jugabas Street Fighter 2 y el suelo no estaba quieto, tú según ibas andando, el suelo giraba, o sea, no es que girara, sino que se movía como creando una perspectiva. Se notaba mucho, por ejemplo, en el escenario de Dancing, la alfombra, que tú empezabas viendo la alfombra de frente y según avanzabas a la izquierda o a la derecha, pues la alfombra se movía. Eso en el Alpha 2 se rescató en algunos escenarios, creo recordar que en el de Rolento era uno de ellos, y sí, estaba muy bien, pero se perdió en el Alpha 1, por ejemplo, y en el Alpha 3 tampoco lo hay en casi ningún escenario. Pues vamos ya por este Street Fighter Alpha 3, que tuvo una infinidad de versiones, casi tantas como formatos a los que apareció, en definitiva. Por resumir, para no liarnos, teníamos ya de anteriores juegos, pues teníamos a Honda, teníamos a Blanca, teníamos a Vega ya. Y venía también, en cuanto a nuevos personajes, a Cody del Final Fight, que iba con ese traje de preso y luchaba con las cadenas puestas. Todo viene de que el que haya jugado al Final Fight pues sabrá de por qué este hombre estaba en la cárcel. Cody es un personaje que no sé, yo tenía una imagen distinta de él cuando jugué a Final Fight en su día, y verlo como se le ve en este juego pues bastante chocante, la verdad. También teníamos a Kari, que era un personaje aparecido directamente de un manga de Street Fighter, y es como la típica chavalilla de pipi que se lo tiene muy creído, ¿no? Y muy rica, muy pija. Exactamente. De hecho, ese escenario es un barco, vamos, es su barco. También tenemos a Mika, que es el personaje Rainbow Mika, por el cual todos llegamos a la conclusión de que quizás Zangief no era del todo de la otra acera, digámoslo así. Sí, un personaje que además solo sale en este juego, si no me equivoco. A ver, creo... Sí, no, solo creo que solo llegó a aparecer en este Street Fighter 3. Pero es un personaje raro, porque tanto el modelo y no es que tuviera un carisma brutal, pero el diseño del personaje, entre comillas, gustó. Muy buenas curvas, dirían por ahí. Exactamente. Luego estaba también Juni y Juli. Hay un detalle, es que estaba traducido. Es que los personajes de... Parece que la guardaespaldas estas de Bison le daba nombres de fechas del año. Entonces son Jun, pero June se escribía June y July. Sí. O sea, son meses del año. Parece que los personajes tenían nombres de meses del año o algo así. Pero los japoneses tradujeron aquello como les dio la gana. Sí, en la primera versión directamente pues no son jugables. Más adelante sí lo serán. También... En la versión para las consolas, porque en la de arcade no, pues también podía jugar con DJ, Feilong, Thunderhawk, tenías también a Gail, y ya se salía el personaje de Evil Ryu. Creo que también Evil Ryu ya se atisbaba por la segunda parte de Street Fighter Alpha, el Ryu poseído por el Hado Oscuro. Sí, de hecho en el final del Alpha 2 era, si tú jugabas, como comentábamos antes, en el Alpha 2 tú podías manejar a un personaje y buscabas un rival. El rival de Bison era concretamente Ryu. Y si lo derrotaba, el final era Bison haciéndole cosas malas a Ryu. Cosas malas no relacionadas con el sexo, sino lavados de cerebro, intentando estimular ese jado oscuro que al final acaba saliendo y se crea el Ryu, que es un Ryu muy al estilo de Akuma. De hecho, creo que hace una... No sé si hacía un ragging demo o algo por el estilo también, vamos. Pues la verdad es que yo tampoco lo recuerdo demasiado. También luego vendría en otras de estas versiones, porque una versión muy curiosa fue la que apareció para Game Boy Advance, que bueno, no era una mala versión, muy completa. Tenía también el personaje de Eagle del Street Fighter 1, tenía a Jun, que aparecerá en el futuro en Street Fighter 3, y tenía a Maki, que es un personaje de Final Fight 2. Como veis, tenemos a 5 personajes de la saga Final Fight. No tenemos a nuestro querido alcalde, porque ese ya apareció más adelante en un pseudo juego que creo que se canceló, y en Marvel vs. Capcom 3. Sí, por cierto, tengo que decir que comprobando una cosa me doy cuenta de que me he equivocado. Rectifico. Los nombres están correctos porque es que por lo visto están sacados del alemán. Y siendo July o Julie. Es por lo visto uno de los personajes que aparecía donde Thunderhawk, que era una chica secuestrada del pueblo de Thunderhawk. Sí, eso es uno de estos eternos rumores, que se decía que él era hermana, pero finalmente no lo era. Qué follón de drama, por Dios. Sí, es que el problema aquí entre estas versiones es que había veces que parecía que estaban improvisando, que sí, no sabías por dónde iban a tirar, y te metían personajes nuevos que por un lado tenían una historia, por otro lado tenían otra, y no sabías tú por dónde íbamos a acabar. Capcom ha hecho mucho retcon. También tenemos una última versión para todo aquel usuario de PSP, lo puede encontrar, vale muy baratito, 9,95, de segunda mano no llega ni a 5 euros. Es el Street Fighter Alpha 3 Max, que incluye todos los personajes de este Street Fighter Alpha, y también incluye un personaje aparecido en ese infame juego llamado Capcom Fighting Evolution, que la verdad lo lamento, pero no recomiendo. El Fighting Jam, ¿te refieres, no? Uf, qué dolor. Sí, el Fighting Jam. El gran ejemplo de cómo coger ahí todos los estilos y reaprovechar personajes como quieras, vamos. Exactamente, esto fue un juego que metieron todos los personajes. Ah, venga, ala, lo que salga. Que no sale bien, no, da igual. Metemos ahí. Tenemos los sprites ya hechos. Tenemos las animaciones. Y era como un Capcom versus Capcom, en definitiva. Pero es que creo que ya estamos hablando demasiado de él. Pues ahí había un personaje que salía en este juego, se llama Ingrid, que sí lo reutilizaban para este Street Fighter Alpha Max, de Street Fighter Alpha 3 Max de PSP. Y la saga Street Fighter Alpha se quedó aquí. Ya sí, pasamos. Bueno, De hecho, te justifican porque en el 3 vuelve a ser el malo Bison. Y en este Street Fighter 3 es donde el Bison es el máximo enemigo de todos. O sea, se mezcla como del 2. Es decir, todos tienen un rival, pero a la vez hay un rival superior de todos, que es Bison siempre. Y el final, que era una especie de cinemática combinada, siempre acababa con lo mismo. Bison cobrando de una forma o de otra. Y se explica que Bison luego crea un cuerpo nuevo más delgado, que es el cuerpo que aparecería en lo que es el Street Fighter 2. Esa es la explicación, digamos, de argumento que ha hecho Capcom al cambio de estilo de diseño de Bison. Sí, como Birdie, que estaba malito, ahí está malito Bison. Se le cayó el color negro, es lo que tiene. Ay, bueno, pues hay que decir una cosa curiosa. Y es que habían dos sagas de Street Fighter, las dos casi al mismo tiempo. La de Street Fighter Alpha por un lado y la de Street Fighter 3. O sea, no sí. Es que dejaron Street Fighter Alpha y empezaron con el 3. No, Street Fighter 3 y el Alpha casi que iban los dos de la manita, uno detrás del otro. Porque el primer Street Fighter 3 apareció en el 97. Mientras que el primer Street Fighter Alpha apareció en el 95, si no me equivoco. Bueno, sea como fuere, pues ahora tocaría hablar. El 97 es Street Fighter 3. Sí, ahora tocaría hablar del Street Fighter 2, pero a eso remitimos hace dos programas. Buscar en iVoox, buscar en iTunes. Especial Street Fighter 2. ¡Pum! Afriquitao. Ahí vais a escuchar más que lo que podamos contar ahora. Es más, no vamos a contar nada de Street Fighter 2. Así que cogéis y lo escucháis también. Y pasamos a Street Fighter 3. Street Fighter 3. Otras versiones. Aquí saltaríamos en el tiempo. Street Fighter 3, digamos que es la última parte en la línea temporal de la saga. Sí, de hecho, la primera versión que se hizo apenas tenía personajes de la lo que era la saga anterior. Hay que decir que Street Fighter 3 fue el juego que marcó el cambio de motor a toda regla. Es decir, fue un juego donde se notaron, por ejemplo, la gran vacilada de Capcom que metieron este juego, que era el tema de que hasta ahora, cuando tú veías a un personaje cambiar de lado, es decir, si tú empezabas con un Ryu a la izquierda, si te giraba a la derecha, ese Ryu que mira hacia el otro lado era una versión reflejo, es decir, cogían los píxeles, los ponían al lado contrario y se creaba una versión como si estuviera reflejada en un espejo. Pero en este Street Fighter 3 no, había un dibujo distinto para Ryu según la posición a la que mirara de la pantalla. Por eso crearon a Guile, un personaje que tenía dos colores, para que tú cuando vieras el juego te dieras cuenta de que el personaje estaba dibujado por los dos lados. Era, digamos, la forma de Capcom de decir: mira, qué guay somos, que tenemos tanta memoria en esta placa que podemos hacer esto. Y ahí pues veríamos una animación mucho más fluida, veríamos el tema de la capacidad de girar. Por ejemplo, Sagat ya por fin no tenía el parche en los dos ojos según girar el cuerpo, porque tú jugabas a Sagat con Sagat en el Street Fighter 2 y según girara el tío la cabeza, pues el parche le cambiaba de ojo, una cosa un tanto particular. Aquí directamente es que Sagat no salía. No, ya, pero que si nos entendemos, desde este juego en adelante ya Sagat o todos estos personajes siempre tendrían cambiado perfectamente reflejado. Sí, porque es que antes decías tú: ¿cuál es el ojo que tiene malo Sagat? Si miramos para un lado es uno, si miramos para otro es otro. ¿Nos está engañando Sagat? ¿Se está haciendo Sagat el discapacitado y en verdad a él lo que le gusta es la matraca? Chan, no, chan. Que no lo sea. Y la cicatriz también le cambiaba de sitio, era aquello cachondo, ¿no? Realmente aquí ya, bueno, no solo se ve reflejado en eso, sino por ejemplo, si os fijáis la postura de Ryu, si tuvieras esa postura desde el lado contrario se le tendría que ver la espalda, porque el juez pelea, por decirlo así, de lado. Y ese detalle, pues si en una posición levantaba la mano derecha y dejaba baja a la izquierda, cuando se daba la vuelta, pues hacía exactamente lo contrario. En este no. En este los personajes estaban bien dibujados para reflejar esas posturas. Eso más los parry attacks, que fue una de las novedades, que es una especie de golpe que si lo haces justo cuando te están atacando le puedes devolver el impacto. Y esa era una de las novedades así más llevadas de este juego. Por lo demás era un lavado de cara absoluto, vamos. Pero absoluto, se notó el cambio. Quizás lo que dolió fue de que, tan grande como era Street Fighter 2, a nosotros, al menos, no sé si decirte ya a nivel personal, yo diría a nivel incluso a los españoles, y no sé si fuera también pasaría lo mismo. Pero eso fue un título que no nos enteramos ni que existía. No, ni tuvo demasiado éxito. No llamó demasiado la atención. Es más, estaba directamente programado en la CPS3, lo que es el Street Fighter Alpha está en CPS2, y apareció aquí, creo que solo la versión de Dreamcast. De Dreamcast sí aparecieron al menos el Second Impact y el Third Strike, los llegué a tener. No sé si el New Generation llegó a aparecer. ¿Te suena a Fui? Yo, a mí me suena el Tercer Sky y el Street Fighter 3, no, y el Generation no lo llegué a ver, no es lo que recuerdo. A mí me suena que tampoco. Luego más adelante sí hubo una versión de para Xbox que sí traía también el Street Fighter 3, era un recopilatorio. Y bueno, sí, en la Xbox y en la PlayStation 2 sí salía un recopilatorio a patadas. Pero que tuvieran el 3, no. Que tuvieran el 3 no. Es que me suena... A ver, yo tengo el de Xbox, que era la única forma de jugar hasta hace poco al Street Fighter 3, hasta que hace nada y menos apareció el Street Fighter 3 en los Online Edition, que es la versión que hay en los arcades. Que es igual que el Third Strike, pero con modo online, en definitiva. He de decir que algo que olvidé comentar antes, que está ya muy marcado, es que tanto en el Alpha 3 como en este Street Fighter 3 se abandonan los temas melódicos que tenían los anteriores y se entra en un estilo mucho más, no sé si decir techno, pero en un estilo muy muy poco acorde con lo que era la saga. Y ya había algún temilla por ahí que otro cantado, aunque fueran los de selección de personajes y demás, si no me equivoco. Sí, pero vamos, nada comparado con lo que era el estilo original de esos temas clásicos de Street Fighter 2 o incluso que se mantenían en los Alpha. Eso ya en el Alpha 3 desaparece y aquí también. O sea, los temas solo, o sea, no sé, es que es un juego muy raro, porque dice Street Fighter, pero es que solo están Ryu y Ken en este primero. Yo creo que después por eso empezaron a sacar más versiones, porque es que sacar un Street Fighter donde solo aparecieran Ryu y Ken era algo muy arriesgado, la verdad. Sí, digamos que luego en la segunda parte apareció también con Akuma, y en la tercera, en el Third Strike, también metieron a Chun-Li, pero de todos los personajes que estábamos hablando, casi todos eran nuevos. Empezamos a pasar lista un poquito. Sí, empezando por Alex, que sería el personaje principal de esta parte, de esta serie, que bueno, estira de agarres y demás, y que por lo visto quiere vengar a su amigo Tom del malo de turno, que en este caso es Gil, un personaje un tanto peculiar, que eso, viene a hacer las veces de jefe final. Coméntanos un poquito de Gil, que era este, que era un hombre que iba en calzoncillos básicamente, y era de dos colores. Sí, es el jefe de una organización maligna que quiere convertir la Tierra en una utopía y que maneja el fuego y el hielo. Entonces era un personaje muy peculiar, porque según de qué lado de la pantalla estuviera hacía una magia distinta, lo cual era un tanto extraño, pero así estábamos, ¿no? Yo recuerdo como personaje que era muy porculero, porque tenía una habilidad que le permitía resucitar cuando tú lo matabas. Es decir, creo recordar que era la habilidad, era la barra de super que había en el juego. Si tú, si no la gastabas cuando morías, podía hacer una combinación y volver a seguir peleando. Claro, que ocurría que a ti te pillaba con la barra casi finiquitada, porque como buen jefe final te dejaba hecho polvo, y ahí te lo encontrabas otra vez con la barra llenita, con lo cual te las tenías que apañar para que ese super combo lo gastara, aunque te hiciera daño, porque si no, se te volvía a levantar y ahí la tenemos liada, o eso, o en un solo round. Yo la verdad es que de los malos finales de toda la saga, creo que es el peor en definitiva. También tenemos a Dudley, que es otro personaje que sí se ha mantenido más allá del 3. De hecho, por lo visto, por la popularidad, lo han sacado también en el 4, por lo mismo. Lo cual es curioso, porque el 4 está antes del 3. Y tampoco es que tenga una trama muy muy profunda, vamos. Por lo visto, quiere recuperar el coche. Bueno, no, un sí, dice un Jaguar, entiendo que se refiere al coche, ¿no? Hay que decir que de Dudley sí tenía ese toquecillo, ese carisma. Era como, nos falta Balrog, tenemos un tío que lucha de una manera parecida, pero es en el fondo muy diferente también. Sí, es un boxeador con modales, un boxeador inglés y muy caballero, no era ese Balrog de la galleta que peleaba como un loco. Y aparte, los golpes que tenía, pues te recuerdan al que haya visto la serie esta de Hajime no Ippo, pues verá que muchos nombres pues tienen nombres de golpes reales. También, ¿qué otros personajes? Había un personaje que era el de Elena, que a mí me resultaba bastante curioso. Se supone que era keniata y practicaba algo parecido a... practicaba la capoeira. Pero la animación era muy rara, o sea, el coloreado del personaje daba una sensación a que el personaje estaba casi como pre-renderizado o no sé. Realmente era un personaje que vacilaba mucho de esa capacidad de motor que tiene el juego, porque es que es brutal. Sí, estaba, tenía una cantidad de animación brutal y el color era raro, no quedaba mal. Es que, como te digo, aunque tú lo veías entonces, llegabas a dudar de si ese era un personaje que estuviera como, al menos la parte de cintura para abajo, pre-renderizada. No, pues está pintada, lo único que pasa es que tiene una animación tan tan fluida que la verdad es que era extraño verla luchar comparada con el resto de personajes. También teníamos a Ibuki, que era una ninja. Este personaje también me suena de que apareció en el Super Street Fighter 4. Sí, exactamente. Y que digamos también tiene un rol muy parecido entre comillas a lo que es Sakura, ¿no? En el 4 sí. En este tiene que recuperar unos ficheros del Gil este, que es el malo de turno. Realmente aquí sí tenía... Hombre, se supone que en el 4 es más joven y sí, en el 4 sí es más parecido a Sakura. En este se supone que estaba en una misión. También teníamos a Necro, que podríamos decir que era un poco el sustituto de Dalsim. Un bicho raro que alargaba las partes de su cuerpo, que mal suena. Que mal suena siempre eso de alargar las partes del cuerpo, ¿no? Suena a Andropenis de esto. Es brutal. Sí, este tío, pues era un ruso al que secuestraron los malos de la organización esta de Gil y hicieron un experimento de todo tipo con él hasta que lo dejaron convertido en esa cosa extraña que aparece en el juego. Que es curioso porque cuando ganaba, muchas veces aparecía la novia del personaje, que ha citado, es gótica. Y se ponían los dos a cantar. No sé si recuerda la escena. No, la verdad es que no. Teníamos también al personaje de Oro. Oro era un viejale que él se daba tan fuerte que luchaba con un brazo atado. También es un punto para lo que decía Seth. El brazo siempre era el mismo. Giraba el personaje y el brazo siempre era el mismo, el que estaba atado. No cambiaba mágicamente. Y nos queda Son, que es un japo brasileño que, bueno, es alumno de Ken y también viene a ser una de estas nuevas incorporaciones a este Street Fighter. Bueno, no, nos quedan dos más y se me lo van a olvidar. No, nos quedan los gemelos, como yo los llamaba, los gemelos por culero esto, porque Yang y Jun, que también Yang y Jun, para que nos entendamos, es una de las principales cosas por la que existe el Super Street Fighter 4 Arcade Edition, porque no trae apenas novedades y las pocas que trae son estos dos personajes, entre otros. Que además hacían un cameo en el 4, aparecían en la cinemática de inicio con Chun-Li y en este primer juego realmente era un cambio de cuerpo y ya estaba el mismo personaje, realmente no había cambiado la cabeza y se quedaban tan anchos, la cabeza y los colores. pero ya en los sucesivos juegos le metieron personalidad distinta. Tienen un origen en ese sentido parecido a Ryuken, que en los primeros juegos eran un cambio de color en el traje de Ryu, que era una especie de como Eva y Adán, ¿no? O sea, era cojo el traje de Ryu, le cambio el color, le pongo otro pelo y ya está, y ahí sale otro personaje. Después ya cobró que su propia personalidad. Aquí pasa un poco lo mismo con Jun y Yang. Ya cogen su propio estilo y es totalmente diferenciado entre ellos. Y estos serían los personajes de la primera, de esta primera parte de Street Fighter 3. Nos quedarían dos más, pero yo creo que vamos a dar un descansito y volvemos ya, ¿no? Me parece bien, sí. Así que cuando volvamos, ya nos queda poquito, no creo que os vayáis a cansar demasiado. Y seguimos hablando. Vamos a escuchar unas cuñitas de nuestros patrocinadores. Tengo que pedirle dinero a esa gente a ver si sueltan. Si pasa que no. Y también tenemos la disco Nine Nine. Volvemos enseguida. La sombra se acerca, amigos míos, y el Lord Oscuro Sauron busca de nuevo con su ojo oscuro el anillo tangente. Humanos, enanos y elfos no pueden ayudarnos ya, y yo, Gandalf el Gris, os pido que os unáis de nuevo a una comunidad, pero esta vez es la guarida del Sith. El otro día fui a Barcelona y le pregunté a uno de allí: perdona, ¿cómo se dice edificio en catalán? Y me dijo el nota: edificio. Y le dije: ya sé que edificio. Y yo: pero ¿cómo se dice? Bueno, señores, ahora que hemos roto el hielo, vamos a empezar con la disco Nine on Nine. Y hoy vamos a escuchar la música de Street Fighter. Otra vez. En fin, vamos a poner toda la carne en el asador y en el último puesto nos encontramos con el tema de Bison and Yuri Pandora, sacado del Street Fighter vs Tekken. Mr. Bison, que como todo el mundo ya sabréis, se llama así porque Capcom tuvo problemas de derecho con la imagen de Michael Jackson, o era político. Estoy algo de ahí. Si no se os ha entrelazado los pelos del culo, cuidado, porque ahora viene un tema de culto, el cual podíamos escuchar en el Street Fighter Alpha 3, al enfrentarnos contra Akuma, que en japonés significa voy a hacer música con la batidora y ponerla de fondo en un juego de lucha. Sirvió de inspiración para esta obra de arte que con la que nos encontramos. Pasamos al número 3, y por eso vamos a recordar un tema de Street Fighter 3, titulado You Blow My Mind. Nos encontramos con una pieza que fue compuesta por John Williams para Star Wars, ya que inicialmente iba a ser el tema de Jar Jar Binks, pero por razones que desconocimos, finalmente se utilizó para la fase de Dudley. Bueno, bueno, que de mazo llevo en lo harto. Y en la segunda posición nos encontramos con Spiderman. Sí, señores, Spiderman, porque yo soy un trolazo y yo lo valgo. Pero no os indignéis, que todo tiene una explicación. Y es que en el Marvel vs. Capcom podíamos mezclar churas con merina y de las ángeles de partir abrazos y amor entre los Spiderman y compañía. Así que si esto ha colado y si no también, ahí va el tema. Llegamos al number one, sí, tú y yo lo sabíamos, tiki tiki tiki, en lo más harto de esta semana tenemos a... El tema de Gael, también conocido como la canción que pega con todo, así que mientras la escuchamos me voy a hacer un bocata de paté con media barra de chope y un poco de panceta. ¡Hasta la semana que viene! Ciudadanos de Gotham, es Batman quien os habla. Esta noche, debéis protegeros del mal que nos atenaza. Esta noche, debéis escuchar La Órbita de Endor. La Órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. La Órbita de Endor. La Órbita de Endor. Mucho más allá del simple friquismo. Bueno, señores, es hora de espabilarse, que se ha acabado el descanso. Hay que continuar con el monográfico. Sí, hay que continuar porque si no, no acabamos nunca. Nos quedamos, si no me equivoco, en el Street Fighter 3 y, para ser exactos, en el Second Impact, el segundo título de esta de esta secuela. Qué cosas más raras nos hace Capcom. Pues sí, y en cuanto a la... Hubo, creo que, algunas diferencias jugables y también hubo algunos personajes nuevos, si no me equivoco, ¿no? Hubo ciertas cosillas. En definitiva, todo el mundo considera, o se considera en general, que el Street Fighter Third Strike, que es la tercera versión, es la mejor versión de todas con respecto a la primera. La más completa también. En esta, solo a nivel de personajes, pues hubo poca diferencia. Son solo tres personajes nuevos. Esta es la versión, si no me equivoco, que ya salió para Dreamcast y otras consolas. Aquí tendríamos por fin a Akuma. Tendríamos... De Akuma es que no tenemos nada más que contar. Es Akuma, es Goku. Tendríamos por un lado a Urien, que es el hermano de Gil, que es un nota que se transforma como en piedra, o también va en calzoncillo porque se ve que esa familia tiene poco dinero y tienen que ir en calzoncillos por el mundo. En metal, por lo visto. Ah, en metal. Sí, es que lo ves un color muy oscuro. Se hace una transformación, queda un poco raro porque nunca ha ido por ser muy muy realista. Si fuera realista no tendríamos a Blanca y a ciertos personajes. Pero entre oro, entre lo que fue negro o este personaje Urien, ya era un poco rarete, ¿no? Y si añadimos a Seth, que no yo, el malo del Street Fighter 4, pues ya ni te cuento, que también va el calzoncillo. Yo no sé a casco que le ha dado con los calzoncillos ahora. Sí, mal, enemigos en calzoncillos. Que no sabes si te dan más coraje que te peguen o que te vayan a rozar la cebolleta. Uf. Pues la verdad es que sí. Y bueno, nos queda a un gran personaje, ¿no? Subrayándolo de gran. Exactamente. Considerado como uno de los luchadores más grandes de un juego de lucha, a Hugo Andore, Hugo que el Andore Random, que es lo que sería en un Final Fight, que es el típico enemigo random gigante. ¿Qué te contarías? Porque a mí la sensación que me daba cuando jugaba con estas personas en el Street Fighter 3 era como un gran muñeco de peluche que iba agitándose, moviendo así, muy destartaladamente. Pues sí, era un personaje que, bueno, también estaba un poco, como digo antes, como decía Delena y demás, para vacilar un poco de la potencia de la máquina. Y es cierto que es un personaje muy grande, muy, muy grande, más de lo que se ha visto. Y que además, bueno, recuerdo que cuando saltaba había cosas de los escenarios que se movían y todo. Recuerdo a Poison, ese tío, porque realmente es un tío que está transexuado, no sé si es transexuado o travestido. La cosa está en que está que hace las veces de manager, aunque tanto uno como otro son el personaje random, estos enemigos de los Final Fight, que están basados en André. Bueno, el Hugo está basado en André el Gigante. Una de estas cosas de Capcom con tanto basarse en uno y otro personaje. En cuanto a Hugo, es uno de tantos hermanos, porque son un grupo de hermanos. Supongo que todos eran gemelos, porque cuando jugaba al Final Fight salían 3 o 4 iguales. Y a la hora de jugar con ellos, era iba a base de agarres, pero también se le tiraba encima. Había un golpe que salía corriendo, pegando talegazo, y si te pillaba era como si te pillara un tren. No sé, es un personaje que en cierta forma, aun siendo tan destartalado, tenía su cosilla, tenía su aquel. A mí no me terminaba de convencer, y eso que me gustan los personajes que sean más tochos, más de agarre para un juego de lucha. Pero no sé, no sale también, creo, en el Street Fighter Tekken versus Tekken. Bueno, al menos sale en un montón de juegos como típico personaje de fondo, si no me equivoco. Sí. Y bueno, sobre lo que es la jugabilidad, este juego tiene los X, que ya después también reaparecerán en el 4, que son ataques iguales a los normales, pero que hacen más daño, que consumen parte de la barra de combo. Estos ataques, bueno, se han hecho ahora bastante populares también. Y ya iríamos al Seed Strike, ¿qué comentar del Seed Strike? Pues que es la versión más completa de los tres y que aporta, pues, creo que básicamente más personajes que otra cosa, ¿no? Hombre, de personajes teníamos, aparte de Chun-Li, como dijimos antes, a Makoto, que también era una chavalilla, luchadora de karate, que su reto era derrotar a Ryu. Teníamos a Remy, era un francés con el pelo azul, que iba... Era un poco rarete el hombre. Teníamos a Twelve, que era como un bicho blanco gelatinoso, que si ya teníamos un tío raro con ese personaje que fue negro, aquí añadíamos otro raro más. Y por último teníamos a Q, un tío con una máscara de hierro, con una gran gabardina y un sombrero. Un personaje que, lo curioso de este, es que el estilo de lucha era es como si no supiera luchar. Hay que decir, bueno, Makoto realmente no es que se quiera enfrentar a Ryu, es que tiene un estilo de un gimnasio y quiere... Lo que ella quería era conseguir popularidad para poder levantar su dojo, que no hay forma, la pobre está frustrada, perdida, y es lo que intentaba. Y que además tiene la curiosidad de que la dobla una actriz llamada Makoto Tsumura, o sea, no sé si es que directamente no se cumplió la cabeza con el nombre o es una coincidencia como otra cualquiera. Este personaje también ha cogido carisma y también reaparece en el Street Fighter 4 al final, en la versión Super que han sacado hace poco. De este personaje de Q, estuve leyendo de que hay una cosa que no se sabe. ¿Quién hay detrás de esa máscara? Si es un personaje conocido o no lo es. Es una cosa que Casco no llegó a soltar prenda, así que salvo que veamos un Street Fighter 5 que esté basado en una historia posterior a este Street Fighter 3, nos quedaremos probablemente con la duda. Se decía por ahí de que podría ser Balrog, por eso que luchaba más bien a base de puñetazos que otra cosa, pero no estaba confirmado. Es más, también se decía que pudiera ser un robot, cosa que no, si lo ves, no tiene ese estilo. Está muy bien animado, como todos los personajes de esta saga, y se nota bien que es un ser humano lo que hay ahí debajo. Y otra de las suposiciones era que era el futuro cuerpo de Bison, por si este renacía después de su muerte en la saga anterior, o sea, en la anterior entrega. Es una cosa que no queda muy clara, y la verdad yo creo que tantas suposiciones para finalmente tener claro de que era un personaje que quizá de los que más sin pena ni gloria pasaron de esta saga, que fue Street Fighter 3. Sí, este juego ha tenido un pequeño segundo renacer porque ha aparecido ahora en las consolas actuales con una versión online que, por lo que tengo entendido, tenía cierto éxito, ¿no? Hombre, sí, tenía su puntillo. Street Fighter 3 se podría considerar, pues, que dentro de la saga ha sido, no el niño feo porque es un gran juego, pero que apareció en un tiempo cuando los juegos de lucha estaban un poco, había una sobresaturación de juegos de lucha. También teníamos a Capcom sacando muchos títulos, y con el principal problema de que casi todos salían para la placa CPS2. Este no pudo llegar a salir en PlayStation 1 por la potencia de esta placa, y se quedó ahí entre medio, porque si hubiera salido en PlayStation 1 quizás hubiéramos sabido un poquito más de este juego. Y también, como por estos lares el mundo de la recreativa cuando salió ya se estaba muriendo, pues tampoco lo pudimos prever por ahí. La verdad es que esta saga ha tenido muchas iteraciones, también han tenido cositas como los ex, no sé si querrás que comentemos algo de ellos o que sea. Se puede comentar un poco por encima, no merece mucho más la pena que eso. Y es que la saga sí tuvo una versión en 3D llamada Street Fighter X. Estaban creados por Arika, con una compañía llamada Arika, si no me equivoco. Sí. Y aparecieron en arcade. No es que fueran del todo muy mal juego, tenían sus propios personajes, no lo vamos a comentar porque son bastantes, y quizás Esculomanía destacaba un poquito, pero casi todos eran totalmente olvidables. También tuvo la versión con nombres cachondo, que además también eran tres. Estaba la normal, la X Plus y la X Plus Alpha, o sea, para que os hagáis una idea del nivel de versiones y de historias, cada una con sus pequeños cambios. Pero la verdad, no era una versión cómoda de jugar. El Matsuke Senpyoken cambiaba. Hombre, era interesante porque, claro, en este juego, al igual que en el 3, podíamos ver la espalda a Ryu, cosa que nunca se veía, porque, claro, aquí cuando se giraba como eran polígonos, pues sí podías ver la espalda, pero era la demostración de que los polígonos todavía faltaba mucho para que estuvieran bien. Y el juego adolecía de lo que siempre ha pasado con los juegos de polígonos, que eran más lentos. Era un juego lento, no tenía esa sensación. Es como si manejáramos muñecos flotando cuando comparabas con Street Fighter 2. Es algo que el 4 ha hecho muy bien, ha alcanzado ese tope, esa necesidad de que un Street Fighter sea rápido. Lo mismo que ha ocurrido con Mortal Kombat, que hablaremos. A este título, a los Street Fighter X, pues tenía eso, tenía que estaban hechos en 3D, pero como tú dices, les faltaba agilidad. Yo os recomiendo, y también es de Capcom, y también en cierta manera están muy unidos al mundo de Street Fighter, y es una saga llamada Rival School. Digamos que era más Street Fighter lo que es el Rival School que la propia Street Fighter X. Era más rápido y usaba eso de que podías tener hasta tres personajes, irlo, combinarlo, utilizarlos como strike, etcétera. No lo voy a comentar nada más. Algunos conoceréis la saga Rival School, pero yo hasta la llegada del Street Fighter 4 lo consideraba como el mejor juego 2D en 3D, que nos entendamos, estilo de lucha 2D pero con personajes en 3D, que ya cuando salió el Street Fighter 4 fue el punto, o sea, fue el juego. Y yo creo que realmente, bueno, podríamos perder ahora hablando de los cross que han ido saliendo, o también incluso de cuatro, pero yo creo que esos están más recientes y en otro momento se podrían tocar de hombre, de otra es manera. Que, a ver, Street Fighter lo que ha tenido muchas sagas, por ejemplo, Street Fighter vs. X-Men, Street Fighter vs. Marvel, Marvel vs. Capcom, Marvel vs. Capcom 2, el último ha aparecido Marvel vs. Capcom 3 y su versión Ultimate, cada cual con más personajes, los Capcom vs. SNK 1 y 2, el SNK vs. Capcom, que era otro juego, era creado directamente por SNK, el último Street Fighter vs. Tekken, y bueno, ya crossover que no tenía nada que ver con juegos de lucha como el Capcom vs. Namco, y ahí tenías crossover para aburrir. Yo creo que lo suyo sería ya hablar de Street Fighter 4, dejarnos de títulos que si bien son buenos, no tienen cabida en este especial, porque es que lo que estamos intentando es que el especial no dure 2 horas y media, y hablemos ya del Street Fighter 4. Street Fighter 4 que apareció pues en 2008, si no me equivoco, en 2008 creo que salió en la recreativa, y en 2009 ya directamente en nuestras consolas. Pues sí, y este ha sido el gran revival de la saga, el juego que ha portado tras tanto tiempo una sucesora digna a todo lo que fue anterior, y ahora pues tenemos una, vino primero en arcade, como bien se ha dicho, y después unas muy dignas versiones de consola, que bueno, muy dignas, realmente apenas tiene diferencia, y bueno, incluso ha salido en PC, en las cuales, bueno, pues han metido más personajes, han metido más cosas, y la verdad es que entre el elenco de personajes y las mejoras y cosas que se han ido haciendo, pues un juego en toda regla. Para mi gusto, le faltan opciones en monojugador, cosa que sí ha tenido muy bien Mortal Kombat, de que ya lo haremos, pero aparte de eso, la verdad es que como juego es una maravilla, tanto a nivel de jugabilidad como a nivel de gráficos, todo, o sea, es un muy digno sucesor, y la demostración práctica, que después ya se ha reiterado, de que un juego de polígonos puede ser tan ágil como un juego de sprites. Sí, aparte ha sido, como has dicho, es un renacimiento del género. Gracias a este Street Fighter 4, a ver, el género en 2D sigue existiendo, y casi todos son de los creadores de la saga Guilty Gear, o como pudiera ser Bad Blue, etc. Pero títulos como Marvel vs. Capcom 3 o este nuevo Street Fighter vs. Tekken le den su existencia propia a este Street Fighter 4. Unos personajes que parece que están vivos, que cuando reciben los golpes ponen esas caras de dolor. No es que sean personajes que sean muy realistas, tienen ese toque casi de dibujo animado. Están los personajes más basados en lo que sería el Street Fighter Alpha, con esas desproporciones, esos pies enormes, esas manoplas que deben pegar unas galletas que te tienen que quitar sentido. ¿Qué comentarías más de esta saga? ¿O qué comentaríais? Porque a Fuin lo veo muy callado. No lo veo yo participando. ¿Qué dirías de este Street Fighter 4, Fuin? Pues la verdad, pues el port a la Nintendo 3DS ha sido bastante bueno, aunque los fondos no se muevan. Es decir, los escenarios están bastante animados en 3D. Hay un modo de lucha que te lo pone en una perspectiva también distinta a la luz normal, en forma como de hacia la profundidad. Un poco difícil jugar de esa manera, pero bueno, es algo nuevo. También la inclusión de muchos personajes que ha ido apareciendo durante la saga entera, aparte de sus cuatro nuevos, como Rufu, el Fuerte, Crimson Viper y el Ave. La verdad es una forma de revitalizar la saga y no cagarla como muchos juegos intentaron con los 3D. Y el estilo, bueno, la verdad es que el estilo gráfico tiene se ve sobre todo la intro, aunque la verdad es que la primera intro con ese tema a los Backstreet Boys fue bastante criticada, pero lo que es el estilo gráfico es como si estuviera pintado a tinta china. Bueno, la versión de PC tenía una opción para poner varios estilos gráficos. No está mal el tema, pero en general viene a ser eso, una especie de manga pintado un poco con tinta china. De hecho, hay un tipo de ataque que es como si soltara una mancha de tinta china en la pantalla mientras se hace el golpe, estéticamente hablando. Realmente el golpe lo que hace es paralizarte. Y la verdad es que todavía están peleando a ver cómo lo balancean bien, sacan parches de vez en cuando para ver cómo consiguen hacer esto, porque este juego sí está muy enfocado al online y es lo que más vida le está dando. De hecho, de este por ahora, aunque siendo casco no sé si habrá una tercera versión, pero por ahora hay dos principales, aunque una de ellas ha tenido como un pequeño parche, sí, ¿no fue? Ha tenido un parche que es la Arcade Edition, que bueno, muchos la consideran como la tercera parte porque básicamente también ha salido un formato físico así, Super Street Fighter 4 Arcade Edition. No creo que ya vaya a aparecer un nuevo Street Fighter 4, creo que el tema se ha parado ya con este, así que yo por mí yo diría que son tres partes. Yo, aunque tenga su formato DLC, yo para mí son tres partes. Pues este juego de personajes pues es todo lo contrario de lo que ha sido el 3. Si el 3 tenía problemas porque faltaban personajes de los anteriores, este es todo lo contrario. Tenemos un plantel clásico, de los cuales no nos vamos a detener nada, porque bueno, vienen a ser los de siempre: Ryu, Ken, Chun-Li, Honda, Blanca, Sangyaf, Gail, Darsin, Balrog, Vega, Sagat, Bison y Akuma. Teníamos a 5 personajes nuevos. El principal, podríamos decir que es Gouken. Ese Gouken que por fin lo veíamos después de que son tantos trucos que no valían para nada. Y Gouken que Shenlong, ¿no? Como decían. Shenlong, sí. Shenlong. Por fin, al final, paradójicamente se parecía al diseño. Es decir, era un tío con las barbas y lo que pasa es que no, o sea, mucho más grande. Es como vestía como Akuma, con los zuecos estos de madera japonés típico. Pero mucho más grande, mucho más corpulento y con una magia ya muy particular. Sí, hay que destacar una cosa, que es que el Street Fighter 4 al principio de cada partida, cada luchador tenía su pequeña escena de animación y su final también de animación, contándote lo que es una pequeña historia. Casi todas las historias son una chorrada y esta es una chorrada que la de Gouken es una chorrada tal que duele, ya que se supone que lo habían muerto, que este hombre se había muerto, Gouken había muerto tras un ataque contra Akuma, creo. Ryu y Ken se van a vengar y de golpe y porrazo Gouken se despierta, que estaba dormido, no estaba muerto, estaba de parranda. Se supone, según una cinemática que había puesto, se supone que es que había estado intentando curar sus heridas con una técnica de descanso, una historia rara, pero vamos, que a fin de cuentas lo que tú dices, que se quedó ahí apuesto el hombre un poquito de años y se levanta y dice, uff, he dormido demasiado. Y nada, se mete ahí a pelearse con todo Cristo, porque sí, para que no me más complica. Sí, también. Lo que quiere saber es a ver qué nivel ha llegado su alumno. Y también ve que jóvenes chavales está empezando a luchar, a ver qué fuertes son. Y bueno, otro de esos personajes que nos aparece por aquí es Abel, que es un personaje bastante peculiar por lo que es la trama, porque quiero recordar que tenía problemas de memoria y que es otro personaje también de coger de técnicas de agarre, de presas de varias, y que tiene alguna relación o con Bison, con Seth o con Gail, que no se sabe exactamente por dónde va el tema. Y en eso va a ir más o menos la trama, en él intentando averiguar qué es lo que demonios le pasa. Con Gail parece ser que le pregunta por Sonic Boom que tiene Gail, y Gail le responde y dice, ¿quién más sabe Sonic Boom? Y ahí empieza a pelearse. Sí, él induce a pensar, yo cuando vi aquello me inducía a pensar que pudiera ser Charlie igual, o por lo menos conocer a Charlie, porque Charlie también usaba esa misma técnica. Bueno, es decir, ahora que recuerdo, que para lo digo porque es que relaciona mucho con el personaje que voy a mencionar ahora. Hay una película que venía con la edición especial de Street Fighter que se llama Street Fighter Ties That Bound, que nunca se dobló, pero sí se tradujo, había subtítulo. Bueno, la versión de Xbox tenía un DVD y la versión de PlayStation tenía un Blu-ray con la misma película subtitulada. Era una película que hacía como de presentación de la trama de Street Fighter 4. con los mismos actores de doblaje, tanto en japonés como en inglés. La verdad es que fue un detalle bastante interesante. Y uno de los personajes que aparece en esa película casi haciendo de mala es Crimson Viper, o la víbora carmesí, por decirlo así, que es una espía americana que usa cantidad de cacharros para pelear, lo cual más de uno tacha de hacer trampa, y que a su vez no se sabe para quién trabaja. Una vez la vemos colaborando con los malos, otra vez se ayuda a los buenos, y ahí anda, metiéndose en líos por todas partes. Yo la verdad es que ese personaje no me termino de convencer, lo que es el Crimson Viper. Es que no le pega de primeras a lo que es el estilo de Street Fighter. Y creo que no soy la única persona que piensa eso. Además siempre empieza luchando hablando con un móvil. Parece que como si tuviera unos negocios por otro lado. Dice, ahora en medio de los negocios me pego contigo. También teníamos a Rufus, que también le daba ese toque cómico. Un personaje, la verdad es que se... Es triste. Es triste, pero te ríes. Que muchas veces necesitas un personaje que tenga ese toque de carisma, que vaya por otro punto. Que no sea el ganador nato. Que es el típico gordo de estos de hincharse de comer. Que además, motero, gordo de estos, y que se pica con todo el mundo, en este caso con Ken sobre todo. Y además, si no me equivoco, sale picándose con el gordo de Tekken en el crossover, ¿no? Sí. Hay un tráiler muy bueno para que los oyentes lo puedan mirar, que sale un enfrentamiento entre este y el gordo también de Tekken. Y épico. Incluso de roza con Dalcy, si está jugando con Dalcy, y en un momento que se topa con este, y este le llama a Dalcy como extraterrestre a Rocín porque ve a Dalcy flotando. Sí, un personaje que se pica con todo que se le ponga delante, es así de triste el pobre. Y llegamos al otro personaje chorro de la saga, el fuerte, que es un cocinero frustrado mexicano que, aparte de cocinar, que además cocina como el culo, o eso dicen todos los que han probado su comida, se mete a pelear y bueno, tiene un estilo peculiar, con muchas palabras raras como el super ataque de cocina y cosas por el estilo. Sí, a ver, este personaje añadía a ver, en todos estos juegos siempre están los personajes que son luchadores de lucha libre, y faltaba el típico luchador de lucha libre pero mexicano, que suelen ser más no suelen ser tan grandes, o a lo mejor no tan destacados, esos bichos destacados, y siempre van con las máscaras. Este es conmemorando al Phantom, aunque cualquiera diría que parece un Rey Misterio random, porque tampoco es que vaya muy sobre este pobre. Y nos queda el malo maloso, del que ya hablé algo antes, Seth. Sí, Seth. El hombre de los calzoncillos. El que se llama como tú. Que bueno, es el jefe de Sin. Por cierto, Sin en inglés significa pecado. Este tío es el mandamás de turno, que ahora se la da de Masky y por ahora pues se hace las veces de malo malísimo, que quiere conseguir las habilidades de todos los personajes y al mismo tiempo tiene un plan de arma de destrucción, para lo cual necesita células de los personajes y técnicas. Es bastante rebuscado, tendréis que ver la película para pillarlo. El ¿cómo se llama? El Blitz, creo que era Blitz, el proyecto Blitz. Y la verdad es que bueno, es un personaje que tiene magias de unos y de otros, bastante complicado, que yo para mí este personaje es el cheto por excelencia. O sea, tú le puedes estar ganando, que si dice la máquina que te voy a ganar, te gana, que te gana, te humilla. Y además con habilidades tan cachondas como en una especie de bola yin yang que tiene en la cintura, empieza a moverse, te absorbe y después te escupe hacia la pantalla en una especie de efecto 3D extraño. Eso en los ordenadores con Nvidia debe ser muy divertido. Ver a tu personaje salir rebotado hacia tu cara a toda velocidad. Pero en la 3DS, lo puedes ver también. La verdad es que bueno, no deja de ser eso, el personaje toca narices de turno que tienes que aguantar, que de hecho después en la versión Super se hizo todavía más difícil, por si hacía falta, vamos. Claro, pues vamos a por esta Super, que ya estamos terminando el especial y muchos estarán ya de Street Fighter que tendrán la cabeza hinchada. Pues sí, a grandes rasgos la versión Super hay una serie de rebalanceos y personajes nuevos. Tenemos a DJ y a Thunderhawk, que bueno, ya hablamos de ellos en su momento, a Cody y a Don, a Gui, que también hemos hablado de ellos, a Dudley, a Ibuki y a Makoto. Todo ello, bueno, esta versión adolece del problema de que le falta las cinemáticas animadas que tenían los anteriores. Estas son como unos dibujos y un diálogo, y al final sí tiene algo de animación, pero nada comparado con los anteriores. Y la versión de consola, desgraciadamente, pues perdemos la opción de mirar los vídeos y perdemos varias opciones monoplayer. Es una versión totalmente pensada para el multiplayer, punto. Tú estás ahí para jugar a multiplayer. Sí, para jugar y jugar uno contra otro. En cuanto a personajes nuevos, traía realmente poco. Lo que acabo de decir era lo que traía. Esos son personajes reutilizados de otras sagas, pero bueno, sus nuevas versiones, porque hay que decirlo, claro, cada uno tenía una versión hecha desde cero para este juego. Pero también tenemos como personajes que nunca habían aparecido a Yuri, que además también tiene su propia OVA. Ataca solamente a base de patas, no utiliza las manos. También, bueno, este personaje es una sádica, porque es que es una sádica en toda regla. En la OVA se ve bastante, se le coge bastante manía por el tipo de personaje que es. Y por otra parte, tiene en el ojo un yin y un yang. Es como si el ojo fuera un yin y yang parecido a lo que va a ser. Y bueno, ella va de su parte, hace lo que le da la gana, como le da la gana, aunque es muy buena luchando, las cosas como son. Y luego tenemos... Se va riendo mientras lucha. Luego tenemos a un personaje muy curioso, que tenía dos modalidades de juego, que era Hakan. Sí, que la primera vez que se vio el vídeo de este nuevo personaje, la verdad es que también le daba ese toque un tanto cómico. Este hombre, un señor turco que se echa aceite y lucha eso, lucha cuerpo a cuerpo, totalmente recubierto de aceite. Tiene dos estilos de lucha, como decía, y es que no es lo mismo luchar con el personaje sin aceitar que el personaje aceitado. Es más, incluso su golpe especial es nada más a base de revelar de su cuerpo, refregarte con él. La intro, el vídeo que crearon para presentar al personaje era bastante divertido, las cosas como son, y es un poco paródico también. Este personaje no es un personaje serio en ningún sentido. Aunque el tío de lucha, turco del Oil Wrestling, como le llaman, sí existe. Sí, y a mí no me pareció un personaje que realmente fuera un personaje malo a la hora de jugar con él, pero es cierto que es poco serio. Y bueno, también me estaba olvidando, por Dios, qué mal estoy de memoria ya, del Yun y Yang, que vuelven también en esta parte. Ya hemos hablado de ellos, pero aquí vuelven. Sí, en la Arcade Edition. Exacto, junto con Evil Ryu y Oni, que son los dos últimos personajes ya que se van a unir a este plantel. Todo lo demás han sido modificaciones de corte de lo que es el equilibrio de personaje. Cuando empezó el 4, Sagat era el personaje overpower, un personaje que mínimamente bien manejado se convertía en el que todo el mundo se cogía, porque así ganaba y te encantabas al online lleno de Sagat. Después había personajes que apenas se manejaban, y todo lo que ha ocurrido de cambios y de cosas ha sido intentos de Capcom de mejorar, de rebalancear esos personajes, cosa que bueno, parece que ni siquiera ahora se ha conseguido del todo. Sea como sea, hay que decir que el que no tenga una versión del Street Fighter, si es posible la Super Street Fighter o la Super Street Fighter Arcade Edition, que vale muy baratita, por 15 euros lo podía encontrar en Amazon fuera de España, porque creo que la Arcade Edition aquí tuvo una distribución medio regular. Que no se lo piense, que es un gran juego para echarse unas partiditas, y si no, la versión de 3DS, si tienes la consolilla, pues, para hacer portátil, está muy muy bien. Hay que decir que este Street Fighter 4 ha sido tristemente recordado por la cantidad de DLCs que ha tenido, y es que Capcom le cogió el gustillo a los DLCs y ya empezaron, pues bueno, que si te vendo traje, que si te vendo, incluso creo que no sé qué juego, la opción de cambiar los colores, cantidad de cosas iban desbloqueándose a cambio de dinero. Entonces ahí empezó el principio del fin, por llamarlo de alguna forma. Sí. Cosa que ahora tenemos, bueno, en los Cross Tekken también, en este Fighter Cross Tekken, es una cosa que ahora vamos a tener que aguantar en muchas partes, y que aquí en este Street Fighter 4, pues desgraciadamente hemos tenido que aguantar, y mucho. porque... lo que se llaman los consabidos pack de trajes. Exacto. Que te sacaban cuatro trajes o te vendían el pack entero. El pack entero eran en torno a unos 20 euros. 20 euros para ver los muñequitos con otro disfraz. Hay algunos muy divertidos, como a ver a Zangief vestido de Hagar o ver a Balrog vestido de Apollo Creed. Cosas bastante cachondas, pero la verdad es que tampoco es algo como para gastarse tantísimo dinero. Exactamente, para gastarse 20 euros en ella. Es como para pensárselo y mucho. Y yo creo que hasta aquí hemos llegado y, oye, que nuestros oyentes nos dirán que no hemos hablado de Street Fighter, ¿eh? No, ni mucho menos. Es uno de los mejores juegos de lucha de todos los tiempos. Es un juego que yo recuerdo, como ya comentara en su día, en el especial de World of Warcraft, a amigos míos diciendo, no, quiero salir el Street Fighter Killer, que en la época no lo llamábamos así, sino el juego que iba a desbancar Street Fighter. Siempre se decía, primero fue Fatal Fury, después Mortal Kombat, y la verdad, es que Street Fighter no lo desbancó nadie. Street Fighter se desbancó solo con el tiempo, y ahora ha vuelto y sigue pegando muy fuerte, y sigue estando ahí. Y bueno, de verdad, la verdad es que otros como Mortal Kombat también siguen en la brecha y veremos a ver en qué acaba esto, pero yo espero que no acabe. Es decir, que sigan saliendo juegos, que sigan intentando hacer cosas mejores y que podamos seguir disfrutando de tan buenos juegos de lucha como han ido viniendo en estos últimos años. Exactamente, y yo creo que llegarán, y llegarán y de sobra. Y bueno, creo que será hora de ir entrando en el final del programa, ¿nos parece? Bien, pues vamos apagando y vamos a ello. Bueno, señores, y aquí concluye el programa de esta semana. La semana que viene nos veremos de nuevo. Pero antes vamos a ir despidiéndonos y voy a comenzar por Fuel Factory. Yo es que voy ahí atrás, que he visto un coso y la voy a destrozar a puñetazos y a patas limpias ahora mismo. Así que no me esperéis despierto. No haga mucho ruido, menos mal que no tengo coche. Pero yo sí, a ver, y que... A ver, Fui, vamos a dejarnos de coña, ¿no? Ten cuidado que no te van a dar más puntos. Los únicos puntos que te pueden dar por romper el coche son los que, después de que te tiren una piedra a la cabeza, te puedan poner en el hospital. Bueno. Gref, ya por alusiones. Sí, ya que estamos, pues continúo yo. Sí, bueno. Pues nada, ha sido un programa bastante completito. Teníamos ganas ya de terminar esto de Street Fighter 2. Y oye, no porque no quisiéramos hacerlo. Yo tenía unas ganas tremendas. Simplemente que lo dijimos que iba a salir hace dos semanas, se nos ha ido y bueno, ya lo tenemos aquí. Es largo el tema, es un tema, sí, largo. Y sabes tú que podríamos haberlo alargado, pero no hemos contenido, no hemos abusado de las versiones, los versus y esto y lo otro, porque es que si no, no terminábamos. Íbamos a tener que sacar solo un podcast para hablar de Street Fighter. Y dos, Street Fighter 2 y un super. Bueno, pues nada, a los oyentes, yo lo que os dije y lo que os digo toda la semana, si tenéis algo que indicarnos, por favor, tenemos Facebook, tenemos un Twitter @frikitown, tenemos el correo de frikitown@gmail.com y tenemos la web que la verdad solo la usamos para poner los podcasts y poco más. Quién sabe si en un futuro eso cambiará. Y en afrikitown.net pues nos podéis encontrar, ¿de acuerdo? Pues yo por mi parte me voy preparando. Nos quedan tres programas y no sé, o sí sé de qué van a ir los próximos, pero me voy a quedar calladito, vaya a ser que no salga como tienen que salir las cosas y metamos la pata, ¿de acuerdo? Bueno, señores, falto yo por despedirme. Aquí Seth Galamón al aparato, como siempre digo, igual que siempre digo bueno, señores, igual que siempre digo bueno, ¿qué les vamos a hacer? Son cosas que siempre se repiten. En cualquier caso, no lo olvidéis, esto es Afriki Town, la única ciudad con tres versiones, normal, super y alfa. Hasta la semana que viene. Drama español, Wilaya también, que protagoniza Nadir Mohamed y Mamón. Mamón. Luego dice, ¿por qué da tanto esta sección para las tomas falsas? ¿Por qué? Pero por favor, Mamona Mohamed, ¿cómo te puedes llamar Mamona Mohamed? Que no tiene sentido. Vamos a ver, ¿cómo te puedes llamar Mamona Mohamed?